You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 262 de Barrio Canino. Y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Este programa 262 es un monográfico al que hemos titulado Viva el mal, viva el control social. No podíamos hablar de otra cosa distinta, sabiendo que este programa se hace desde el confinamiento y que cada uno de los caninos hoy está en su perrera. De antemano pedimos disculpas por el sonido, los retrasos, los cortes, las interrupciones que pueda haber en este programa, pero no nos hemos resistido. 2 horas y media, como siempre. Empezamos. Bueno, pues aquí arrancamos este programa 262 de Barrio Canino. Muy buenas, Juanfran Ercanino, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues aquí como en casa, escuchando los Clash otra vez. ¿Cuántas veces hemos puesto esta canción en los últimos programas? Un montón de veces. Y además ya la sacamos incluso de contexto, porque habla de control, ¿verdad? Y nos ha parecido bien ponerla hoy, aunque habla de otra cosa. Sí. Los Clash. Yo siempre estoy a favor de poner algo de los Clash, o sea que adelante. Los Clash siempre bien. Claro, sí. Doctor Harry, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Juan Carlos. Pues estoy confinado, pero escuchando a los Clash, así que muy bien. Mucho mejor ahora. Mira que hemos hecho paridas en la radio, Juanfran, Harry, durante años. Y mira que hemos hecho radio, de hecho, en sitios extraños. Pero nunca hemos hecho una parida como esta, tío, que al final ha tenido que venir el estado de alarma para que cada uno en su casa no tenga para hacer esta mierda sin vernos las caras, tío. Sí, sí. Es estupendo. Yo creo, además, hoy debería ser uno de esos días en los que deberíamos hacerlo por teleconferencia, grabarnos y emitirlo en vídeo, porque vamos siempre con nuestras camisetas molonas y esas cosas y estaremos todos en pijama aquí. Nuestras zapatillas de estar por casa. Sí, esto es la guerrilla del pijama. Yo estoy descalzo, tío, con esos calcetines pelotilleros de andar por casa, tío. Claro. Yo creo que son los mejores. Sí, por supuesto. Queridos oyentes, tenéis que saber una cosa, y es que el estado de alarma lo que ha conseguido no es que hagamos radio sin vernos la cara, que eso al final, bueno, no, con que nos escuchemos es suficiente, sino que lo que verdaderamente ha conseguido ha sido privatizar la cerveza de Barrio Canino, cada uno la de su nevera, tío. Y eso sí que es histórico en los 262 programas de historia de este programa. Cierto, totalmente cierto. Increíble, maldita cuarentena. Sí. Este programa 262 de Barrio Canino va a ser una especie de monográfico sobre el control social. Hemos querido coger una de esas partes de este confinamiento, de este estado de alarma, que más nos pica cuando miramos hacia el futuro. Así que hemos querido mirar hacia el pasado para intentar un poco ver lo que nos viene después de este confinamiento, de este estado de alarma. Pues es eso, estamos confinados, ya lo sabéis todos y todas. El gobierno de España publicó un decreto el 14 de marzo en el que se proclamaba el estado de alarma. Todo el mundo a su puta casa. Desde entonces hasta ahora, la gran práctica totalidad, de la población española, pues estamos encerrados en casa. No podemos salir, excepto para hacer cuatro cositas, como es ir a comprar papel higiénico en ingentes cantidades. Y vino. Y mucho vino, sí. Hoy es 10 de abril, 27 días después, que se dice pronto, hemos pasado ya casi un mes, y la previsión es que estemos otros 15 más 15, vamos a decir, por lo menos, ¿no? Otro mesecito que nos vamos a comer. Bueno, ya sabemos que sabéis todo esto, pero es que esto hay que repetírselo muchas veces porque cuesta creérselo, que vamos a estar 2 meses como mínimo sin salir de casita. Esto es como decíamos el otro día, es como una película mala de zombies, pero sin los zombies. Exacto. Ay, pues bien, las distopías, haya zombies o no en ellas, ya no son para el futuro. Hay distopías presentes y las estamos viviendo. Y las estamos viviendo en pijama, además. Es algo es dantesco. En lo que la guía del autoestopista galáctico acertó. Cuando llegue el apocalipsis, estaremos en pijama. Bueno, lamentable. Ya ves, lo primero que vimos en esta crisis fue el asalto al Mercadona. Yo lo vi en vivo y en directo. Pasando por caja, eso sí, que les hemos dejado mucha pasta. Hostia, sí. Lamentablemente pertrechados con todo ese papel higiénico que hemos salido a comprar, y de paso con legumbres, arroz, pasta y unos cuantos avicrens en el bolsillo para no perder la costumbre de hacer expropiaciones. Por supuesto, de carne, claro. No de pescado, ¿eh? A mí no me mires entonces. El miedo se expande mucho más rápido que el virus. Eso quedó clarísimo y nos quedó muy claro a todos y todas. También quedó muy claro quién tiene el control. Policía Nacional, Guardia Civil, municipales, a lo que se añade el ejército en la calle. No solo la UME, sino también las tropas. El jefe del Estado Mayor de la Defensa, Miguel Ángel Villarroya, todos los días en la tele. Yo no sé vosotros, pero cuando vi la rueda de prensa de cuando se decretó el estado de alarma y vi militares en la tele, yo me acojoné. Yo el otro día iba por la calle y se me cruzó por delante un convoy UME de estos y, joder, parecía que estaba viendo una película de Starship Troopers. Habían expropiado un autobús de esos verdes, le habían puesto pegatinas de UME por todas partes y iba lleno de tíos pertrechados ahí con máscaras y trajes raros, tío. Era brutal. Sí. Yo también fue un momento en el que me alegré de que determinados personajes no estuviesen en el gobierno, porque si no, la que nos había caído encima, madre mía. Bueno. Pues bien, aquí lo que vivimos fue la expansión del miedo, ¿no? Como un milagro que hace que la población acepte todo tipo de medidas que restringen las libertades individuales, si se lanzan siempre, por supuesto, en pos de la seguridad, incluso de la supervivencia, ¿no? Es todo por nuestro bien. Eso es. El terreno está abonado para que nos controlen la posición, nos espíen nuestras comunicaciones, nos tomen la temperatura y metan en nuestros teléfonos códigos que certifiquen nuestra salud para poder movernos. Tus emails, tus aplicaciones sanitarias, la tele, las videollamadas, tus búsquedas, tus redes sociales, todo nos ha quedado mucho más claro en esta crisis, está vigilado por el Gran Hermano. Los podcasts que te bajas, por cierto, también. Así que si estás oyendo esto, estás en el lado de los malos. Y solo nos queda una cosa que añadir. Como dice nuestro compadre Ed en su podcast Amigo Blas, por favor, bajároslos todos. Si vais a tomaros la temperatura, hacedlo en los dos sobacos, porque hemos descubierto que tenemos uno más caliente que el otro. Y parafraseando a la bruja Avería, digamos, viva el mal, viva el mal. el control social. Con este 1984 arrancamos también el programa y, doctor Harry, si hay una norma que rija este programa, sobre todas las cosas, con estado de alarma o sin él, viéndonos las caras o sin ellos, con cerveza pública de la nevera de Agora Sol Radio o cerveza privatizada de la nevera de cada uno, es que esto tiene que empezar con una canción que hable de perros. Exactamente. Y hoy tenemos, cómo no, cómo no puede ser menos, un tema canino, claro que sí. Además de una banda que ya ha sonado en el canino varias veces y bueno, se la vamos a dedicar directamente a Johnny Depp, si os parece, ¿no? ¿Qué os parece? Me parece pertinente. Nos parece pertinente. Nos parece bien y a él le parece mejor aún. Va a estar en casa escuchándonos, eso lo sabemos seguro. Sí. Bueno, pues empezamos pues por todo lo alto, la lista, con el Lodi Social en el año 86 y su excelente trabajo que Pagui Puyol, ya, ¿qué vamos a contar? Que nos hayamos contado aquí ya sobre esta canción, sobre Puyol y sobre todo lo que rodeó a este disco y a este momento. Ha debido sonar ya entero, poco a poco, el disco entero, el que Pagui Puyol en distintos programas del Correo Canino, pero esta aún no la habíamos puesto y nos sirve como canción canina. Es la canción que abre el disco, Besas a Piguer, Quiera, y la historia de un chaval al que le fuerza a dejar de serlo. Maldita sea, ¿quién te ha dado la capacidad de pensar? Sueña como un ángel, pero vive como un perro. Lodi Social, Besas a Piguer, Quiera. Sueña como un ángel, vive como un perro. ¿Creéis que esta vida con él va a acabar? Yo quisiera saber quién le ha dado la capacidad de poder pensar. Ha hecho unos sentimientos, dolores y sufrimiento. Era un niño, no dejé de ser del suelo. Lo asesinaste, no te empezaba a disfrutar. De la avaricia, de la naturaleza, por ser creado, le habéis hecho perder gran confianza que tenía en la maldad. Un poco menos que no nos veamos las caras si podemos escuchar juntos a Lodi Social en este pedazo de comienzo de programa. Por cierto, mientras estábamos escuchando la canción, Juanfran Harry, me estaba escribiendo Johnny y porque tenía un debate con él sobre si esta canción era del año 85 o del año 86. Siempre hay un documento en la Johnnyteca que acredita estas cosas. Y por cierto, me dice Johnny una cosa que no conocíamos, y es que Antidogmatics, la banda en la que estaba Johnny y su hermano Ferran, en el año 84, 2 años antes, creemos que 2 años antes, o al menos uno, de que grabase en Lodi Social esta canción, grabaron otro tema con la misma letra, porque entonces uno de los componentes de Lodi Social estaba en Antidogmatics y aportó la misma letra, pero con otra canción muchísimo más ruidosa. Dato de esos rincones de la memoria de Johnny, que se las sabe todas. Guardamos esa otra entonces, que también dice perro, para otro día que tengamos alguna laguna. Claro que sí. Y dicho esto, Harry, si te parece, empezamos a hablar un poquito de control social, que es a lo que hemos venido hoy aquí. Es a lo que hemos venido. Pues vamos allá. Yo quería contaros, así para empezar, una historia y para hablar de control social, lo primero era intentar definir, ¿no?, qué entendemos. Porque cuando a cualquier persona se le pregunta acerca del control social, pues la mayoría construye en su mente algo siniestro. Relación o la coacción con cosas raras, ¿no? Illuminatis, cosas extrañas. Pero en realidad, si atendemos a la definición literal, observamos que el control social es, por definición, ¿eh?, un conjunto de normas y regulaciones de diferente tipo que son establecidas explícita o implícitamente por una sociedad para mantener el orden de los individuos y permitir el desarrollo de un nivel de vida organizado y controlado. Bueno, hasta aquí, pues parece correcto, ¿no?, como definición, ¿no? Y aparece en todas las sociedades como un medio de fortalecimiento y supervivencia del grupo y sus normas. Yo hasta ahora pues no le veo nada raro. En cuanto se junten 3 o 4 personas para hacer algo en común, se establecerán, ¿no?, ante sí mismos un control social, una serie de normas que permitan la supervivencia del grupo. Hasta ahí todo correcto. Hasta deseable, sí. Sí, ¿no? ¿Qué sería lo contrario? El caos, Dios mío. En fin, pues esta reflexión, así como punto de partida, me llevaba a pensar hace muchos años ya, yo, maldita sea, me da cuenta de lo viejo que soy. A principios de los 2000 estuve yo trabajando en Holanda un tiempo, ¿no?, como temporero, y tuve la oportunidad de entrar en contacto allí con trabajadores no cualificados, como yo, de toda Europa, o de casi toda Europa. Y entre las muchas cosas que me enseñaron estaba el concepto de libertad, ¿no?, que a priori uno antepone, o sea, contra el control social, ¿no?, la libertad. El concepto de libertad de cada uno de esos trabajadores manejaba. Y más allá de la clase social, apareció un sesgo que me sorprendió bastante relacionado con la cultura del país de procedencia. Con muchos matices, pero se podría resumir así, ¿no? Los trabajadores de países que trabajaban allí, del centro y norte de Europa, estamos hablando de Europa Occidental siempre, pues en aquel caso eran holandeses, alemanes, suecos, austriacos y daneses, pues estaban muy contentos con el funcionamiento de sus países, pero echaban de menos una libertad que ellos, en su opinión, envidiaban de nosotros, de los del sur. Decían que los del sur disfrutábamos de mayor libertad que ellos. Mientras que en la misma línea de pensamiento, los trabajadores que procedíamos de la Europa mediterránea, que éramos esencialmente españoles, italianos, griegos y portugueses, pues no estábamos nada contentos con nuestros países de origen, pero valorábamos, eso sí, la libertad, la poca libertad que creíamos disfrutar en nuestro país de origen, y también pensábamos por nuestra parte que en el norte de Europa eran más libres. Bueno, pues, como vemos, el control social se ejerce desde el mismo individuo, ¿no? Y es aquí donde instituciones como el país de procedencia, la familia, la religión, la cultura tienen mucho peso. Y estas normas autoimpuestas de control social tienen que ver fuertemente con la censura de determinadas actitudes, pensamientos, y bueno, podrían, llevadas a casos extremos, tener como resultado personalidades excesivamente represoras o reprimidas, ¿no? Y entonces, en aquel momento estábamos todos en Holanda, que era un país que ha sabido rentabilizar muy bien su imagen de tolerancia a través de la legalización del consumo de marihuana o de la prostitución. Nosotros no entendíamos en absoluto qué más libertad querían los holandeses, ¿no? Hasta que uno de ellos nos lo explicó claramente, muy bien. Nos dijo él, recuerdo, ¿no?, más o menos lo que dijo en aquel momento. Los holandeses, calvinistas, además el tipo hizo hincapié en que eran calvinistas, dijo: tenemos pocas leyes escritas y muchas dentro de la cabeza, mucho autocontrol y mucha autocensura. En cambio, los mediterráneos tenéis muchas leyes escritas, pero anteponéis vuestra libertad a cualquier texto legal escrito. Y que sepáis, nos advirtió, que si en Holanda la marihuana o la prostitución son legales, no es por la tolerancia de los holandeses, que mayoritariamente votamos en contra de ambas regulaciones, sino porque dejan una enorme cantidad de dinero al Estado en forma de impuestos, y lo que es bueno para Holanda es bueno para el holandés. Ahí ya nos quedamos flipando, claro, los mediterráneos, porque era como de esa forma de pensar de lo que es bueno para el Estado es bueno para el ciudadano, no es muy frecuente en el mundo mediterráneo. Y a eso, entre otras cosas, yo creo que achacamos que nuestra economía sea menos pujante que la del norte de Europa, ¿no? Pero pues, no renunciamos a esa individualidad frente al Estado, el que desconfiamos por naturaleza. Así que nos vemos constantemente enfrentados para ver quiénes van a ser los que dicten esas leyes, ¿no? En cada elección política, si, lo importante es si va a gobernar nuestra opción política o la contraria, ¿no? Y es muy importante quien legisle porque ese será el control social que nos será impuesto, a pesar de que desconfiaremos del mismo sistemáticamente. Esa especie de paradoja absurda mediterránea que nos acaba de entender. Desgraciadamente, para nosotros, para los mediterráneos, el actual sistema socioeconómico reinante, que es el capitalismo, en su octava reinvención, pues fue ideado en países del norte y funciona mucho mejor, por tanto, para ellos. Así que no podemos saber si estos dos patrones culturales enfrentados dentro de una misma Europa tendrán una solución de continuidad. Pero por ahora estamos condenados a entenderlos bajo distintos controles sociales, los que emanan de la cultura, porque de los que son impuestos por el mercado global, de esos no nos libramos ninguno. Y bueno, pues esta pequeña reflexión sobre el control social y en las dos Europas, quería ilustrarlo con un tema que ya pusimos hace un tiempo en el Canino, pero yo creo que venía al pelo bastante para ilustrar este tema, y sobre todo además de que es de una intérprete bastante curiosa, Malvina Reynolds, y el tema es Little Boxes. Es una canción que fue escrita y compuesta por ella, por Malvina Reynolds, en el año 1962, y que acabaría convirtiéndose en un éxito de su colega Pete Seeger. Curiosamente, también ha sonado bastante aquí en El Canino, en el 63, cuando publicó él su versión. El tema es una sátira política sobre el desarrollo de los suburbios residenciales que en los años 50 se extendieron por todo Estados Unidos. Seguían el modelo Levittown, ¿no? Que este Levittown fue el primer barrio residencial construido en serie entre el año 47 y 51, lo que parecidos adosados, ¿no? Pues esto se puso en práctica por primera vez a finales de los 40 en Estados Unidos. Este formato, pues eso, cada casita tiene su pequeña parcela de terreno adyacente, una detrás de otra, formando larguísimas hileras, ¿no?, paralelas entre sí. Y de esta manera se consiguen dos efectos. Por un lado, el máximo rendimiento del terreno a nivel empresarial, aumento del beneficio económico, etcétera. Y por otro lado, los habitantes comparten una sensación de poseer un pequeño terrenito de manera democrática. Es decir, todos los habitantes por igual. O sea, otro modelo de control social, este caso aplicado al urbanismo, bastante brutal. Bueno, pues este modelo que acabaría exportándose al resto del mundo es el objeto de la crítica que hace Malvina Reynolds. Se crea así una conformista sociedad que se siente clase media acomodada con sus pequeños jardincitos y sus casitas hechas de materiales baratos, o como dice la canción, hechas de tiki-taki, ¿no? Es como se llama en Estados Unidos a los materiales de construcción de baja calidad. Bueno, pues todas esas casitas, estas little boxes de colores distintos y todas hechas de la misma mierda. Y así, queridos amigos, vemos un ejemplo más de cómo el urbanismo está íntimamente ligado al concepto de desclasificación. Malvina Reynolds, Little Boxes. Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink their martinis dry, and they all have pretty children, and the children go to school, and the children go to summer camp, and then to the university where they are put in boxes, and they come out all the same. And the boys go into business and marry and raise a family in boxes made of ticky-tacky, and they all look just the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. Malvina Reynolds, en esta canción que sí es cierto, ha sonado ya aquí en Barrio Canino, pero que siempre que nos trae ese buen rollo, aparte de esa reflexión un poco, ¿no?, sobre las viviendas y las construcciones de bajísima calidad. Seguimos además, en este... Perdona. No, decía que además mola porque es una canción que parece súper inocente y además como la canta Malvina, pero que tiene una mala hostia impresionante. Sí, pero profunda, sí. Sí. Por eso mola. Claro. En algún momento parece casi una canción infantil, ¿no? El ritmo. ¿Verdad? Sí. Bueno, sí, seguimos. Sí, eso me está refiriendo a los. Cuando tratas a la población como niños, pues se comportan como niños, es lo que pasa. Seguimos en este Barrio Canino, programa 262, un monográfico que decíamos sobre el control social. Decíamos: viva el mal, viva el control social. Parafraseando a la Bruja Avería. En este programa, que nos vais a disculpar, que suene algunas voces así un poco mejor y otras así más para acá, más para allá, incluso que nos pisemos porque no nos vemos la cara, pero es lo que tienen los estados de alarma, y las ganas de hacer radio nos pueden, así que con los medios con los que contamos, pues así venimos. Vamos a hablaros también, estábamos hablando al principio del programa, de los militares, que no nos falten en un buen estado de alarma, no nos falten los militares. Y estamos hablando del control social. Y estas dos cosas entroncan, vamos, como uña al dedo, vamos a decirlo suavemente. Vamos a hablar un poco cómo el control social es utilizado por los poderes un poco para mantener ese orden, ¿no? Que al final es lo que pretenden. Hemos querido ir un poco, o por lo menos en esta historia que os voy a contar, he querido ir un poco del contexto actual del coronavirus, para que no se nos acuse de ser el capitán a posteriori, ¿no? Que esto ya lo sacaba ayer a colación Pablo Echenique en el Congreso, en referencia al personaje de South Park, ¿no? Que lo sabía todo después. Así que vamos a irnos al pasado para echar un ojo luego al presente. En víspera de la aprobación de las leyes de la reforma del Código Penal y de Seguridad Ciudadana, es decir, en víspera de la aprobación de la ley Mordaza, estamos hablando del 2015, la Fundación Fugem Ecosocial propuso un dossier que se titulaba Estado de Excepción y Control Social, ¿no? Y ahí incluían ellos varios documentos que analizaban un poco el retroceso que había habido en el ámbito de derechos y libertades y garantías dentro del Estado español, y que venía, digamos, de alguna manera representado por esta ley Mordaza, que estaba en ese momento en fase de aprobación, ¿no? Este dossier incluye varios artículos, pero hay uno súper interesante que se llama Nuevas formas de guerra y de control de la población. La autora es Tika Font, directora del Instituto Catalán de Internacional por la Paz, el ICIP, y se encuentra en Internet. Lo que voy a contar a continuación está prácticamente todo basado en extractos del artículo de Tika Font. Entonces, bueno, ella nos cuenta que desde finales de los 90 empiezan a surgir nuevas tendencias en el ámbito militar que propugnan, digamos, bueno, tendencias que empiezan a surgir nuevas, y que cuando ocurren los atentados del 11 de septiembre en el 2001, esas tendencias ya se proclaman como la única salida posible, ¿no? En ese momento ya se estaba planteando, desde antes de los atentados del 11S y después mucho más, la cuestión de cómo mantener la superioridad militar en un escenario de nuevas operaciones militares con presupuestos más bajos. O sea, ya estaba esta historia de decir, vamos a mantener la superioridad o acrecentarla, pero con menos pasta. Es decir, vamos a ser más eficientes militarmente hablando. Esto de la eficiencia, que en cualquier empresa sería algo deseable, hablando de términos militares, pone los pelos de punta, claro. Entonces se les ocurren dos soluciones. Ya digo que a partir del 2001 estas soluciones no las discute absolutamente nadie. Por una parte, el desarrollo de la tecnología para crear instrumentos más sofisticados en cuanto a la vigilancia, procesamiento de datos y armas de mayor precisión. O sea, controlar más y más barato y matar más y más barato. Aquí tenemos todo el rollo este de los drones y todas las redes que luego comentaremos de espionaje que vienen un poco de esta época. Esa es una de las soluciones. Y hay otra, que es como muy neoliberal, ¿no? Externalizar. Esto hasta entonces no se les había ocurrido ni a los más liberales. Externalizar parte del ejército. O sea, crear una estructura privada, reduciendo el número de efectivos, aligerando esa estructura, y privatizar pues algunas funciones militares y policiales. Esto hasta ese momento no se había hecho, digamos, aplicado a la guerra. Se había externalizado la seguridad prácticamente en todos los ámbitos, pero no en la guerra. Y ahí es donde nacen una cosa que se llaman las empresas militares y de seguridad privada, conocidas como EMSP. Empresas militares y de seguridad privada. Los primeros gobiernos, por supuesto, en adoptar estas soluciones son los gobiernos más liberales, más liberalizados, más privatizadores, que son Estados Unidos y el Reino Unido a la cabeza. Luego han venido todos los demás. Pero estos son los primeros que ponen en práctica esta historia, ¿no? Claro, hay una relación de... Estos son empresas privadas, pero que están íntimamente relacionadas con la industria de las armas y con el estamento político y militar. O sea, tú le das el control de tu ejército, incluso la presencia de tu ejército en campos de batalla, lo sustituyes por estas empresas, pero no se lo das a cualquiera. Son las empresas de tus colegas, de gente que es muy afín al gobierno de turno y a ese estamento político, que al final es quien dirige o quien va mano a mano con el estamento militar, ¿no? Entonces, bueno, pues... Neoliberalismo de facto, al final, ¿no? Neoliberalismo de facto, sí, y además sí. atrozmente salvaje. Sí. Y, claro, una de las consecuencias de estas privatizaciones, digamos, del uso legítimo de la fuerza o de la violencia, ha sido que han aparecido numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos que han perpetrado estas empresas contra población civil en aquellos lugares donde han sido contratados para llevar a cabo trabajos, en muchos casos desconocidos, y en otros, pues bueno, son secretos o no son públicos, ¿no? Por la propia naturaleza de las operaciones militares que se supone que se les encomiendan a esta gente, ¿no? Voy a rescatar tres casos que nos comenta Tika Fond en este artículo que estaba comentando, que se publica en 2015 a raíz de la aprobación de la ley Mordaza aquí en el Estado español. Uno de ellos es de Bosnia, en el año 99. Un trabajador de la compañía Dyncorp denuncia y declara ante la Corte de Texas que hay varios compañeros suyos y superiores. Dyncorp es una de las corporaciones que es contratada para actuar en Bosnia, ¿no?, en el año 99. Y dice que varios compañeros y superiores suyos compraron y traficaron niñas para ser utilizadas como esclavas sexuales. Mujeres que eran compradas junto con la compra de su pasaporte para disfrute personal de los empleados de esta corporación privada militar, y que cuando se cansaban de ellas, o estaban heridas o estaban enfermas, las revendían por $600 u $800 o las alquilaban por horas o por noches a un club nocturno de la zona. Esto que explicaba este hombre, no era una especie de arrepentido, digamos, de aquello. Decía que estas niñas no eran de Bosnia, sino que venían desde Rusia, desde Rumanía o de otros lugares, y las compraban a la mafia serbia. Empezó a contar también que sus propios compañeros traficaban con armas ilegales y con pasaportes. Estos se dedicaban allí a hacer lo que les daba la gana con personas y con bienes relacionados con la guerra directamente. Ante estas declaraciones, la compañía Dyncorp despidió al trabajador por desvelar estos hechos. Lógicamente, la primera represión fue contra, digámoslo así, el chivato, ¿no?, que destapó el caso. Y además se abrió una investigación interna que condujo al despido de los trabajadores y que fueron devueltos a Estados Unidos. Volvieron allí. Claro, ni la empresa ni los trabajadores fueron procesados ni encausados por los hechos. Simplemente hubo un despido laboral. Ya está. Sí. Para eso es una empresa privada, ¿no? Para tener esa potestad de... No encajas dentro del perfil que se esperaba de ti para nuestra compañía, ¿no? No hay... Ha habido una pérdida de confianza, ¿no?, en el ámbito del despido, ¿no? No hubo ningún proceso. Expertos en derechos humanos después han estado reclamando que estas empresas se hagan responsables legales, la empresa, de los actos de sus empleados, y que los gobiernos que han contratado a estas empresas tienen que mandar un mensaje claro, ¿no?, que la violación y la vulneración de los derechos humanos es un delito en cualquier jurisdicción y en cualquier ámbito que se produzcan. Da igual que sea una zona de guerra y que seas una especie de militar contratado a sueldo del gobierno de turno. Sí, claro. El problema es que, ¿quién? Una cosa es que un trabajador denuncie unas prácticas, pero si no hay ningún tipo de denuncia formal contra las personas que hicieron eso, se queda en un despido, evidentemente, claro. Esto es disciplina interna al final de la empresa. Claro. Entonces no. Y supongo que esto lo tendrías que denunciar en el país en el que ocurrieron los hechos. Y todas esas mierdas. Claro, sí. Claro. Pues son las. Ellos saben muy bien, si saben cubrirse para estas cosas. Claro, lo que comienza como un delito contra los derechos humanos, algo flagrante y algo muy grave, acaba, yo creo, casi en una discusión sobre si son 45 días por año, 30 o 15 o ninguno, ¿sabes? Ya, claro, claro. Bueno, no, en Estados Unidos no discuten, te despiden y te vas. Allí hay cero, ¿no? Directamente, sí, seguro. Allí no discuten por estas cosas. No nos vamos muy lejos, nos quedamos en Croacia, en los años previos, digamos, cuando empezó estas prácticas privatizadoras de los ejércitos, en el año 1994, en Croacia, el gobierno croata le pide a Estados Unidos ayuda para empezar a formar lo que son sus incipientes fuerzas armadas, ¿no? Porque Croacia estaba embargada por las Naciones Unidas después de lo que había pasado y querían montar su ejército. Entonces, Estados Unidos dice, sí, que te vamos a ayudar, pero te va a ayudar la empresa MPRI, es una empresa contratada dentro de este convenio, digamos, militar de privatizaciones, de determinados servicios, ¿no? Una especie de consultoría militar, ¿no? Nosotros te ayudamos. Como quien va a montar una base de datos a cualquier compañía, pues te ponemos allí a unos matones que te ayudan a montarte un ejército así de salir por casa. Ya te mando el informático. Tú, pero allí. ¿Lo quieres junior o senior, no? ¿Con más de 5 muertes en los últimos 6 meses o con menos? Joder, madre mía. Sí, porque esto viene a ser, o sea, hacemos broma, pero esto viene a ser algo así, ¿no? Durante algunos meses, el ejército croata recibe formación y entrenamiento por parte de esta empresa, MPRI, y un tiempo después, el 4 de agosto de 1995... porque esta gente quería el ejército para algo, lógicamente. En el agosto del 95, el ejército croata lleva a cabo una ofensiva militar que se llama Operación Tormenta, en el que el objetivo era recuperar la Krajina, una zona muy extensa, limítrofe ahí con Croacia, que estaba ocupada por población serbo-croata, ¿no? En esta operación duró 5 días. Ahí se desplazaron a 250.000 serbo-croatas que vivían ahí. Imaginaros cómo fue aquello. En 5 días ahí se cometió de todo. Ejecuciones sumarias, asesinatos indiscriminados, hubo desapariciones forzadas, hubo incendios, saqueos de aldeas, probablemente violaciones, hubo de todo. Sí, yo me acuerdo de esto de la tele cuando Croacia entró en guerra directamente. Sí, sí, sí. Que fue un punto de inflexión en la guerra de Bosnia, sí, sí. Uh-huh. Estuvieron varios meses preparando esto, directamente esto. Entonces, bueno, ahí los mandos croatas, los militares que dirigieron la operación, al final fueron procesados por el Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia, que hubo uno específicamente para ellos, y fueron condenados por crímenes contra la humanidad. Claro, directamente esto señala a la empresa MPRI que estaba, digamos, dando la asesoría militar a esta gente. O sea, no puede ser uno culpable y el otro muy inocente. Claro, los portavoces de la empresa dijeron, mira, nosotros solamente hemos trabajado para preparar técnicamente al ejército croata y no hemos tocado allí nada. Así que, bueno, esta gente se fueron de rositas y, por supuesto, no hubo ninguna investigación más allá de la responsabilidad de esta empresa MPRI en los hechos que se juzgaron en el Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia. Pero todos estos acuerdos legales han llegado sobre derechos humanos y sobre lo que se puede o no se puede hacer, ¿no? Todos estos asuntos sobre cómo tratar a prisioneros, etcétera, afectan, entiendo, a los gobiernos de los países, pero las empresas privadas que operan además con, yo qué sé, imagínate, yo tengo una empresa privada cuya domicilio o sede fiscal está en no sé dónde y me atengo a las leyes de ese país que no ha firmado la Convención de Ginebra. Entonces yo puedo violar, matar y lo que me dé la gana. Sí. Usted págueme que yo no respondo ante nadie. ¿Qué es eso? Sí, no solo eso, sino que luego si llega a establecerse una acusación formal, como pasó con el caso de José Couso, Estados Unidos no va a extraditar a ninguno de sus ciudadanos para que sea juzgado en un país extraño. Es que Estados Unidos no reconoce ni al Tribunal Internacional de la Haya. Entonces, el Tribunal Internacional de la Haya, que es algo internacional, puede pedirle cuentas a Estados Unidos, pero Estados Unidos va a decir, nos da igual. Ya, claro. Efectivamente. Bueno, y para cerrar este bloque de la depresión, vamos a ir al epicentro donde yo creo donde más fuertemente ocurrieron las violaciones de todo tipo de derechos humanos por parte de una empresa privada, militar, contratada por un gobierno. Estamos hablando de la prisión de Abu Ghraib en el año 2003 Madre mía. en Irak, que aquellas imágenes, claro, aquí la excepción es que las imágenes se vieron. Se vio lo que ocurría, no es que te lo cuenten, no, es que contratábamos niñas, las comprábamos, no, no, es que se ha visto lo que ocurría en Abu Ghraib y yo creo que cualquiera, esto es del 2003, que vierais las imágenes entonces, seguramente las estáis viendo ahora otra vez en vuestra cabeza porque esto es difícil de olvidar, ¿no? Lo que se veía ahí. En aquel momento, un militar norteamericano difunde imágenes de los malos tratos. No dice ha habido malos tratos, lo difunde. Malos tratos, torturas y vejaciones de todo tipo en la prisión iraquí de Abu Ghraib. Se pone una demanda contra las empresas que gestionaban aquello. Allí la gestión, esto le encanta a nuestra Isabel García Ayuso, era público-privada. Estaban juntos, estaban los militares de Estados Unidos y estaban las empresas Titan y CACI, que eran las en principio las que iban a estar allí contratadas para dar un servicio de traductores. Lo que pasa que claro, los traductores de vez en cuando soltaban hostias también, como en buena guerra, ¿no? Parece ser que, 30, al menos que se sepa, que se haya podido demostrar, 31 empleados de estas dos empresas, Titan y CACI, tomaron parte en las torturas. Esta era la traducción que hacía, era un poco también a base de torturas, ¿no? Sí, porque en las fotos, por lo menos yo lo que lo recuerdo, eran siempre soldados del ejército americano. O Sí, sea, salían. no, por ejemplo, a mí se me había borrado de la memoria la participación privada en todo esto. Era siempre, lo asociaba con el ejército americano y no con ninguna empresa de seguridad. Pues estaban ahí metidas. Bueno, la propia empresa, el abogado de la empresa CACI dijo que esto era falso, que todas las empleados de su empresa habían servido de forma honorable a su país mientras habían trabajado en Irak, este tipo de cosas, ¿no? Al final, el proceso judicial acabó en que tres militares fueron acusados, juzgados y sentenciados por cometer abusos durante los interrogatorios. Tres militares y punto. Las empresas se fueron de rositas y, lógicamente, todo el mundo sabe que allí todo el mundo linchaba y, desde luego, si había militares implicados, eran más de tres y que las empresas no eran ajenas a lo que estaba ocurriendo allí. Sin embargo, no. Es probable que firmen algún tipo de cláusula a los contratos. Dicen, si esto sale mal, a mí no me podéis meter ningún marrón, ¿no? Es como cuando tú eres una empresa y quieres hacerte con las aguas de Barcelona, ¿no? Dices, si luego se remunicipaliza, pues me tenéis que devolver un montonazo de pasta, ¿no? Como indemnización porque me ha salido mal. Pues estos harán lo mismo, algo así. Si esto sale mal y nos pillan, nosotros nos salimos de rositas, ¿no? Y además nos indemnizáis por manchar nuestro nombre. Exactamente. Sí, Seguro. seguramente. Me lo Seguramente. Mira, imagino. además, date cuenta que contratas para ir a una zona de guerra, donde ya, cuando eres un militar, aunque sea un militar profesional, ya las violaciones de los derechos humanos son flagrantes y se ocurren todo tipo de tropelías. O sea, cuando vas, esta gente, no hemos dicho la palabra todavía, pero existe en el diccionario, son mercenarios Mercenarios, sí, claro. de toda la vida y existen a lo largo de toda la historia y siempre se contratan para hacer los peores trabajos y más atroces. Claro, el trabajo sucio, sí. Lo que pasa es que siempre que pienso en la palabra mercenario me acuerdo de los que dibujaba Ibáñez en Mortadelo y Filemón, que siempre llevaban barba y me da la risa. Los mercenarios, hay unos tíos con casco y barba siempre. Sí. Yo ahora lo tengo la palabra mercenario indisolublemente asociada a la canción de Lehendakari Muerto, es de mercenario en Irak. Sí, También. es verdad. Mira, podríamos haber puesto esa hoy aquí. Sí, pero no va a ser. Vamos a poner otra que tiene mucha historia. Seguimos en Abu Ghraib. Cuando salieron a la luz las torturas que ocurrían allí, una de las cosas de las que se habló mucho es que se utilizaba música como herramienta para torturar psicológicamente a los presos. O sea, lo hacemos nosotros para torturar a nuestros oyentes. Imaginaros Exacto. lo que hacían en Abu Ghraib con sus presos. al tiempo se hizo un documental que se llama Melodías de Guerra, que os invito a que le echéis un ojo. Lo emitió Documentos TV en Televisión Española a finales del 2015. Está en YouTube, lo vais a encontrar fácilmente. Melodías de Guerra. Y ahí se recogen estos testimonios, ¿no?, de cómo había determinadas melodías, determinadas canciones que se utilizaban sistemáticamente para torturar a los presos. Se les encadenaba, se les ataba una silla, se les ponían unos auriculares a toda hostia durante horas la misma canción. Y muchas veces incluso con distorsión. ¿Y qué canciones les ponían? Había unas pocas, pero algunas de ellas eran canciones infantiles. Y esta gente utilizaba las canciones de Barrio Sésamo. ¿Os acordáis? Todos lo tenéis en la cabeza ahora mismo. ¡Qué cabrones! Claro, todo esto al final llegó a oídos de Christopher Cerf, que era el compositor de la mayor parte de esas canciones ultra pegadizas de Barrio Sésamo. Y claro, le pareció una aberración. Él había compuesto esto para los niños, para entretenimiento de los niños. Entonces, claro, él dice que hay constancia de que se utilizaron esas canciones en Abu Ghraib y durante días, ¿no? Y también en Guantánamo, en Bagram o en Kabul, ¿no? Estos dos últimos sitios en Afganistán. Y bueno, pues vamos a escuchar esta canción, Maná Maná, que también se... Bueno, nosotros la escuchábamos ahí canturrear cuando éramos pequeños, ¿no? Estos muñecos de goma espuma, y nos tenían encandilados, nos poníamos enfrente de la tele y salían estos ahí con el maná maná. Y claro, nosotros lo veíamos ahí en nuestras teles culonas, ¿os acordáis? De la pantalla bombada, con un sándwich de nocilla, yo por lo menos siempre con un sándwich de nocilla, que no me falte. Qué privilegiado. Sí, sí, sí. En mi casa nunca hubo nocilla, tío. Y en mi casa no faltaba, tío. Y en claro, mi casa se hacía con mantequilla y colacao. Joder. Mi gran mantequilla, os recomiendo que lo hagáis a quienes comáis estos productos. Coges mantequilla, echas colacao, empiezas a darle vueltas con la cucharilla y se te queda una pasta parecida a la nocilla. Joder, madre. Interesante. Seguramente ese contexto, yo con nocilla, Juanfran con mantequilla y colacao, y cada uno de vosotros como fuera, no es el mismo y no veíamos igual estas canciones que lo que se ha podido probablemente ver por parte de estos presos, escuchar durante horas y horas esta canción repetidas veces. Vamos a escucharla una vez más, Barrio Sésamo, Maná Maná, intentaros poner en esa situación, no del sándwich de nocilla o de mantequilla con colacao, sino de estar atados a la silla escuchando esto con distorsión a altísimo volumen en vuestros auriculares. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Maná maná. Mana mana pati mana mana pati pati mana mana pati pati pati pati pati pati pati pati pati pati pati pati pati pati pati pati pati pati pati pati pati pati pati mana mana pati pati pati mana mana pati pati mana mana pati pati pati pati pati pati pati pati mana mana. Barrio Sésamo no lo vamos a ver ni a oír igual después de esta historia que acabamos de contar, de Abu Ghraib en el año 2003. Seguimos en Barrio Canino 262 y no contentos con complicarnos la vida para grabar esto cada uno en su casa y a distancia, mientras preparábamos el programa nos hemos dado cuenta de que había una historia que necesitábamos ayuda para contarla bien. Así que invitamos también a esta conexión a uno de los colaboradores habituales de este programa, de esas personas que presentamos con nombre y dos apellidos porque nos infunde respeto. Luis de la Cruz, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, ¿qué tal estáis, caninos? ¿Cómo estás? Muy bien, confinado, a punto de que mis hijos hagan una revolución en casa, pero muy bien de salud, los míos y yo, así que muy bien. Claro, en esta situación tú eres el control social, ¿no? Efectivamente. Ellos muy legítimamente. Sí. Y ellos muy legítimamente, yo lo sé, intentan subvertirlo, pero no, cada uno en su papel en su momento. Muy bien. Pues te cuento lo que nos ha pasado, Luis. Tú ya lo sabes, pero se lo vamos a contar también a la audiencia. Estábamos escribiendo esta mañana el guión, ¿no? Control social. Y ha habido un momento en el que hemos sido conscientes de que todas las historias eran como muy internacionales y muy lejanas. Estábamos en Irak, estábamos en Estados Unidos, estábamos en la ex Yugoslavia, estábamos muy lejos. Y entonces ha habido un momento que digo, le voy a preguntar al buscador de referencia medios de control social en los barrios de Madrid. Y resulta que me devuelve el texto de una publicación de Barrio Canino, que habíamos olvidado ya, del programa 138, cuyo invitado era Luis de la Cruz, que era la primera vez que venías, Luis, y que estuvimos hablando de aquel libro, ¿no? Que hablábamos de mucho de gentrificación y la lucha del espacio por el espacio público, ¿no? Aquí en Madrid. Entonces ha sido cuando hemos dicho, bueno, llamamos a Luis y que nos hable un poco de cómo ese urbanismo y esa historia un poco social de nuestros barrios y ciudades también han sido, digamos, un eje, una forma de control social. Y por eso te hemos dado el toque, Luis. Muy bien, pues intentaré, aunque no recuerdo del todo bien lo que os conté en aquella ocasión, he pensado, voy a intentar que no sea lo mismo, por si bueno, alguien escucha los dos audios, que haya algo de diferencia entre los dos. Y estaba pensando que, bueno, porque ya sabéis que yo soy historiador y me vengo arriba con las historias de la abuela, así que me cortáis si me quedo atrás, porque yo creo que lo interesante es que lleguemos un poquito al estado de alarma y que tiene que ver lo que ha pasado antes con lo que tenemos ahora, ¿no? Y también estaba pensando que es Semana Santa, ¿no? Y entonces pensé que un momento clave que podía servir de ejemplo para ver cómo había, no empezado, pero sí se había visto de manera muy clara esto del control social en nuestras ciudades en general y en Madrid y en los barrios de Madrid en particular, era el motín de Esquilache que sucedió precisamente en Semana Santa. Empezó el Domingo de Ramos, el 23 de marzo de cae ese año de 1766. Y bueno, pues sabemos todos, no voy a entrar en el motín, ¿no? Pero sabemos que fue el mayor pifostio social que se dio en aquel momento. Y me parecía un buen ejemplo como para ver cómo de una gran crisis, aunque en este caso era una crisis muy distinta, que ponía en jaque a las élites y al status quo del momento, se aprovechó para crear toda una estructura de control social que, bueno, perduró por mucho tiempo, ¿no? Por mucho tiempo que hasta casi encontramos algunos ecos hoy, ¿no? Después de aquello, pues se aprovechó para intensificar las rondas nocturnas, se creó la división de Madrid en barrios y cuarteles, de la que hoy es más o menos, aunque con muchísimas variaciones, hemos heredado, y se crearon una serie de figuras que me parecen interesantes porque tienen que ver con el control social desde el propio territorio, desde el propio barrio. Uno serían los alcaldes de barrio, que para estos alcaldes de barrio, para crearlos, era gente influyente en los propios barrios, pero que tenían una conexión directa con la administración. y otros los serenos. Los serenos, que habían empezado también como faroleros un poquito antes, pues los tenemos hoy en la cabeza como gente muy amable, un servicio de proximidad, ese señor que si se te olvidaba las llaves te abría la puerta, que esto llegó hasta los 70 aquí en España. Pero los serenos, además de esto, porque a veces las cosas tienen como su haz y su envés, pues también eran, bueno, trabajaban directamente según la época o para la judicatura o para la policía, y eran unos elementos claramente del control social. Y también estaba incluso reglamentado que tenían que ser gente que vivía en el barrio, ¿no? O sea, es como esa gente del barrio que son los ojos de la administración dentro de ahí. Y también el poli de balcón. Sí, el poli de balcón. Esto es. Por esto lo quería yo traer a colación. Y entonces, bueno, pues me parecía un buen ejemplo de cómo ahí empieza un poquito, porque, bueno, es un momento en que claramente el Estado pues está desarrollando toda su burocracia, su administración, y como parte de esto pues también se está desarrollando la policía moderna y se está desarrollando los tentáculos del Estado en los rincones más, pues, más íntimos incluso de nuestra existencia. Y como todo tiene su parte buena y su parte mala, porque el alumbrado tiene una parte obviamente buena, ¿no? O sea, que nuestras calles estén iluminadas es buena. Pero el alumbrado también desde el principio se entiende como un elemento de control social. Es decir, que todo el rato vamos a ir viendo cómo hay una parte buena y una parte mala, una parte en la que nosotros cedemos parte de nuestra libertad y nuestros derechos en aras de una cierta seguridad, que en cierto modo es lo que está pasando ahora, ¿no? También. Y esto sucede a la vez que el urbanismo también se va desarrollando con los mismos objetivos, ¿no? Y no vamos a repetir porque lo hemos contado muchas veces todo el rollo de Haussmann y de París, pero bueno, la idea está de que en el 19 ya sobre todo y en la segunda mitad del 19 todas las ciudades van borrando del mapa esas calles pequeñitas, callejuelas donde era más fácil montar una barricada y donde era más complicado el control social, y se van creando, se van proyectando calles anchas, avenidas, y todos los ensanches de las ciudades tienen ya ese espacio más racionalizado que es mejor para el control social. Y un poco esta historia que os he contado, pues quería ver cómo se ha ido repitiendo, ¿no? En cierto modo, ¿no? Como de alguna manera durante la guerra había la figura de los jefes de portal, que es una persona en cada edificio, que era un poco el delegado, como el delegado de clase, ¿no? Y estas figuras de jefe de portal, junto con los porteros y las porteras, fueron clave para la represión, por ejemplo, en el Madrid después de después de que entraran los nacionales y acabara la guerra, ¿no? Es decir, como la información que los porteros y porteras, no todos, por supuesto, sino los que colaboraron o a los que les obligaron a colaborar, dieron, pues fue clave para esto. Y como el franquismo lo primero que hizo fue también crear unas sedes, unos delegados de Falange con unas series de sedes de Falange en los barrios, e incluso muchísimo tiempo después de que Falange perdiera peso en esa estructura de las familias del franquismo, sin embargo, la vigilancia de los barrios hasta casi el final tuvo mucho que ver con las sedes locales de Falange. Y el urbanismo, una vez más, pues iba de la mano, porque los nuevos barrios que se fueron creando, sobre todo, unos reconstruyendo y otros creando más o menos nuevos, pues se pensaron, por ejemplo, con la parroquia como centro neurálgico del barrio, ya pensando en que la parroquia era un elemento clave también de control social en los barrios, ¿no? Como siempre había sido y como desde luego en el franquismo fue. Entonces es un ejemplo, como siempre hay ese toma y daca de, sí, reconstruimos el barrio, pero tenemos al cura, tenemos al delegado de Falange, y cómo vamos introduciendo en la cotidianidad y en el transcurrir diario de la gente esos elementos de control social. Y lo que pasaba después, ya intentando entroncar con lo que tenemos estos días, lo que pasa en la segunda mitad del siglo XX, es que el control social llega a hacerse, desde luego no desaparece la policía de proximidad ni nada por el estilo, pero llega a convertirse en un control social informal, ¿no? También muy de la mano, en mi opinión, del urbanismo. Entonces, ahí lo que vemos es como una idea amable, por ejemplo, como la del urbanista Jane Jacobs, esta señora que todo el mundo le tiene, yo también, le tenemos mucho cariño, pues tiene esa idea de que una calle en la que esté sucediendo constantemente cosas, una calle en la que siempre haya gente y una calle en la que siempre haya, ya dice literalmente, ojos en las ventanas, otra vez de nuevo policías de balcón, es una calle más segura, una calle más amable. Ella lo hace con una cierta buena intención y yo estoy totalmente de acuerdo en que es una calle una calle en la que siempre estén sucediendo cosas, es una calle mucho más, sí, es más segura y mucho más agradable para vivir y mucho más funcional a la buena vida, pero también lo hace en profundidad porque no podemos olvidar que, aunque progresista, es una urbanista liberal también y muy preocupada por la seguridad. Esta idea suya, que ella la hace desde una óptica positiva, directamente es copiada, es adaptada por muchos otros urbanismos, o sea, muchos otros urbanistas a partir de entonces, pues digamos de una manera mucho menos amable, ¿no? Y entonces aparecen ideas como el espacio defendible, que en el fondo dice lo mismo. El espacio defendible es una transposición de una idea militar al urbanismo, que es lo que nosotros, que quiere decir un espacio en el que tú siempre puedas ver y siempre puedas ser visto. Es decir, un espacio que favorezca que todos nos vigilemos entre nosotros. Y esto pues llevaría a las plazas duras que todos conocemos, que tenemos por todos lados, plazas de cemento, lisas, en las que no hay elementos en medio, no hay recovecos para esconderse, o para hacer botellón, o ni para que te atraquen, ni para hacer un botellón, ni para hacer una asamblea en la que no hay árboles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vemos como de alguna manera el urbanismo va apoyando de alguna manera este control informal, ¿no? Este control social informal, ¿no? Y bueno, pues va de la mano también de la desaparición o de la mercantilización, cuando no desaparición, de los espacios de sociabilidad. Y entonces, yo aquí planteo una cosa. Lo que se está planteando con este modelo de urbanismo, que podríamos decir es un poco el de los PAUS y tal, es la idea del urbanismo de la distancia social, ¿no? Es decir, está un poco anticipando lo que por necesidad tenemos ahora, la distancia social, que decía José Mansilla, que es un antropólogo que tiene mucho, que estaba mucho por Twitter, decía, le leí esta mañana, me pareció muy interesante, que está muy mal dicho la distancia social, que es distancia física, porque lo social no tiene nada que ver, o sí tiene que ver, pero no solamente tiene que ver con que podamos estar juntos, ¿no? Y sin embargo, distancia física sí. Bueno, pues esa distancia física es un poco el modelo de urbanismo que estaba en boga, ¿no? Y entonces, ahora llega el confinamiento y tenemos la incertidumbre, ¿no? No sabemos muy bien cómo vamos a salir de estas, certeza muy poquitas, pero bueno, nos da un poco de miedo, a mí me da un poco de miedo, bueno, me da tanto miedo que me he puesto a usar el plural este majestático como cargado de razón, pero sí, me da mucho miedo el tema de estas parcelas de libertad que de alguna manera las estamos cediendo voluntariamente, de alguna manera, en aras a no morirnos o a que no se mueran nuestros mayores, de alguna manera, si no serán también por añadidura o se convertirán en un inmenso experimento social que nos está también disciplinando para que muchas de estas cosas se perpetúen y continúen en la poscrisis o la crisis esta se alargue de alguna manera, ¿no? Y que los policías del balcón sigan existiendo después de esto, que yo aquí hago un inciso. Admito que no tengo mucha perspectiva para saber si estas imágenes que vemos de gente abroncando a otra o gente aplaudiendo a la policía son muy significativas de lo que están pasando o son anecdóticas y las repetimos tanto que nos creemos que está sucediendo mucho. Yo no lo sé, yo no lo he visto. O sea, yo en mi calle pues esto no he visto que suceda, ¿no? Entonces yo tengo una perspectiva muy pequeña porque la perspectiva es la visión que tengo entre el hueco de mi ventana. Pero no sé si esto está sucediendo. Pero bueno, sí está claro que está sucediendo. Lo que no sabemos es si está sucediendo de manera significativa, pero está claro que está sucediendo, que es una pulsión que tenemos ahí o que algunas personas tienen ahí. Y no sabemos si esto va a continuar. Pero viendo algunos artículos que se están escribiendo sobre cómo será la ciudad después del COVID-19, creo que ya se está empezando, claro, ya se está empezando a plantear, por ejemplo, una cosa. Se está empezando a plantear que el modelo de la ciudad dispersa, o sea, ese modelo en el cual hay el urbanismo de la distancia física, la distancia social que decíamos, el urbanismo de los PAUS, es más efectivo que más efectivo para esto en concreto, claro, para evitar los contagios, que el urbanismo denso de la ciudad consolidada, de los barrios más antiguos, con mucha vida en la calle, con mucho comercio, con mucha gente viviendo en menos metros cuadrados, por razones que desde una perspectiva vírica son obvias. Pero creo que se lo van a agarrar por ahí para decirnos eso, que estaba bien esa idea que ya veníamos arrastrando, ¿no? De que es mejor menos estar juntos y mejor vivir de puertas adentro que de puertas afuera. esto es lo que a mí, o sea, lo que yo pensaba es que a lo mejor la respuesta sería fijarnos en otra cosa, ¿no? Y fijarnos en cómo, en las respuestas, este mogollón de redes de apoyo mutuo han surgido de manera más consistente, más numerosas, con más fuerza, en los sitios donde ya había experiencias previas y grupos de vecinales, de centros sociales, grupos de vivienda, asociaciones, incluso de comerciantes, estoy viendo que también. Es decir, que en esos sitios donde que normalmente se corresponden más con lugares de una vida más densa en la calle que lugares más desparramados y más a su bola, es donde se ha producido una respuesta más inmediata y más potente. O sea que a lo mejor cuando nos vengan con esa de que juntarnos mucho es peligroso, pues teníamos que contestar que a lo mejor los que nos juntábamos mucho son los que hemos podido responder. Y luego también se me ocurre que la gente que sale de todo el mundo a aplaudir en los balcones, bueno, pues a lo mejor los médicos en concreto son gente que tiene un mayor poder adquisitivo y tal, pero a todos aquellos que estamos aplaudiendo, ¿no? A las cajeras de supermercado, a los limpiadores, a las cuidadoras, a los transportistas, a los trabajadores de correos, bueno, yo por lo menos hago aplaudir a estos también. No sé, pues sí. estos precisamente son los trabajadores que viven en barrios de clase trabajadora, ¿no? Y que si vamos a poner en valor, digamos, pues este tipo de experiencias, tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar el lugar en donde viven y la forma en la que viven, porque en los sitios, en los barrios más obreros, pues la gente vive más hacia la calle, a veces por obligación, a veces porque las casas son más pequeñas, a veces porque no hay aire acondicionado, y también porque a lo largo de los tiempos eso ha generado una forma de sociabilidad y de ocio, pues que es el propio de la clase trabajadora. Que coño, que si cada 50 años hay una pandemia, pues a lo mejor es verdad que es peor esa forma de vida, pero que el resto del tiempo, pues a lo mejor no deberíamos renunciar tan fácilmente a ella, ¿no? Y bueno, pues no sé, me he embalado mucho, no sé si... Sí, mira, Luis, si 20 años no es nada, igual 50 tampoco. Sí, de acuerdo. Bueno, pues no sé, yo, la verdad, una vez más, estoy de acuerdo contigo 100%, amigo. Muchas gracias, Harry. Estoy haciendo un aplauso silencioso desde mi oficina casera. Pues nada, Luis, darte las gracias, ¿no? Por la dificultad también que tenemos así de comunicación. Y bueno, totalmente de acuerdo contigo en esto también de esa apreciación de lo que es la distancia física y distancia social. Nosotros ahora mismo, distancia social cero, distancia física, pues toda la que tenga que haber. ¿Qué vamos a hacerle? Efectivamente. Pues Luis, te vamos a despedir. Primero dándote, como siempre, las gracias y además un abrazo también para llevar bien ese confinamiento con niños, que es una disciplina que los que no la habéis probado, pues no sé si recomendároslo o no, la verdad. Deporte de riesgo, sí. Nada, recomendamos la anticoncepción. Sí, ¿no? Eso lo tenías que haber dicho antes, ahora ya los niños están ahí. Sí, claro. Vamos a escuchar un temazo de MCD que se llama Barrio Blues. Joder, que tiene una letra ahí guay, ¿no? Dice, en el barrio hay una ley, toda ley hay que violar. Aquí ningún Moisés nos ha venido a enseñar moral. Dice, en el barrio no hay bebé que se chupe ya el pulgar. Lo que chupan no diré, pero paga y lo verás. Luis, muchas gracias. A vosotros, caninos. MCD. Gracias. Chao, gracias. Chao. MCD, Barrio Blues. Qué temazo, ¿eh? A mí me encanta este disco de MCD y especialmente esa crudeza que, de las letras, como esta y alguna más que tienen por ahí. Este es uno de esos discos que escucharía siempre. Esto es lo que aparece cuando tú pones la palabra macarra y se escucha esto directamente. Sí, totalmente, totalmente. Me encanta este disco, es de esos que siempre tengo ganas de escuchar, tío. Ahí. Seguimos, Juanfran, cuéntanos alguna historia de Control Social. ¿Tú qué te la sabes? Uf, yo ahora vengo con una chapa de cuidado, ¿eh? Así que tomad asiento. Tomad asiento y poneros cómodos y cómodas allí en donde estéis. Pues todos y todas sabemos, ¿no?, que durante esta pandemia y además como consecuencia del colapso de los servicios públicos de salud, han proliferado ciertas aplicaciones, ciertas apps oficiales para hacerte un diagnóstico rápido del coronavirus y en algunos casos para tener bajo control a estos individuos diagnosticados. Se nos vende, como siempre, que esto es por descongestionar los servicios de urgencias, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que hay países, como por ejemplo China y Corea del Sur, donde se establece un control absoluto de los usuarios y usuarias de estas apps sobre dónde están, temperatura corporal, etcétera, etcétera. En España, en concreto, se han desarrollado apps, lo ha hecho tanto el gobierno central como los gobiernos autonómicos. Y al respecto, todos hemos estado escuchando estos días, existe una preocupación que yo creo que es legítima por el tratamiento que las autoridades van a hacer de estos datos. Y en concreto, el debate se ha centrado en la geolocalización. Yo creo que se han hecho críticas relevantes, unas más, otras menos, de por qué estas apps requieren o no de geolocalización. De hecho, es obligatorio en la mayoría. Y si no es una forma bastante intrusiva que tiene el gobierno en cuestión, sea central o autonómico, para controlar dónde estamos en cada momento. Bueno, al respecto tenemos que aclarar una cosa. Siempre, según la versión de la administración central, la aplicación del gobierno no geolocaliza como un GPS, es decir, no está constantemente midiendo dónde estás, sino que esta función se utiliza para comprobar, entre comillas, que realmente estás, por ejemplo, en la comunidad autónoma en la que dices estar, ¿no? Dices, yo soy de Madrid, entonces dicen, pin, hacen una comprobación y dicen, sí, esta persona está en Madrid. Esto es lo que ha dicho, al menos, en esas ruedas de prensa en las que hablábamos antes, el comisario principal de la Policía Nacional, José Ángel González, que es este señor que he visto engalanado con su traje de gala de la policía. Él también reconoció en una entrevista, una noticia que no recuerdo dónde la leí, que esto puede que haya causado confusión porque el Instituto Nacional de Estadística sigue está realizando un estudio de movilidad a través del cruce de datos de operadores móviles. Según el policía, José Ángel González, este estudio de movilidad es anónimo y las empresas lo que tienen son los datos en bruto de este teléfono de aquí, que no te vamos a dar el número, pero se está moviendo de aquí a aquí, ¿no? Entonces ellos dicen que estas dos noticias se han mezclado y que por eso se ha generado toda esta controversia de que nos quiere el geolocalizados. Pero, como siempre dicen que hay dos noticias que se leen mejor juntas que por separadas, el 20 de marzo sí que podemos leer que los principales operadores de telefonía ofrecieron, y estoy citando al presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, iban a ofrecer al gobierno todas sus capacidades de Big Data y de gestión de datos anonimizados y agregados de nuestra red, datos de movilidad, centros de procesamiento de datos en la nube, así como capacidades de atención telefónica o digital. O sea, que se va a ceder al gobierno Big Data. Todo. Le ceden todo. Sí, todo lo que tenemos va a ir para vosotros. Tened esto en la mente, que vamos a volver luego sobre ello. Quitando la geolocalización, a mí me preocupa más que el hecho anecdótico o no de la geolocalización, me preocupa que se hace con la cesión de los datos recopilados por estas apps, incluyendo esta geolocalización, a terceras compañías. Esto ya lo mencioné en una de las cápsulas víricas que estamos grabando para Agora Sol Radio, Si leéis el BOE que regula estas aplicaciones, que están reguladas por BOE, es el número 86, 18 de marzo de 2020, sección tercera, página 27.608, disposición 4.162 del Ministerio de Sanidad. Pues en este BOE dejan bastante claro que los datos, estos datos, ¿cuáles son? Los datos personales que tú introduces en la app, me llamo fulanito, menganito, no sé qué datos te piden porque yo no me las he instalado, y los datos a los que esta app puede acceder, que es a lo que tú le das permiso cuando te la instalas, pueden ser cedidos a las compañías subcontratadas por las autoridades pertinentes para hacer los análisis que se requieran. Porque en el BOE deja muy claro que el análisis de los datos se puede externalizar. O sea, esto lo va a hacer el Instituto Nacional de Estadística, pero el Instituto Nacional de Estadística puede contratar a este y a este, que a su vez puede subcontratar a este y a este, y a esas empresas, a todas esas, se les pueden ceder, se les van a ceder, obviamente, estos datos para que lo analicen. Pero tú eres un mal pensado. Todas esas empresas subcontratadas o encomiendas que haga el ministerio irán con su correspondiente cláusula de confidencialidad y de protección de datos. Claro que sí. No sé qué estás insinuando. Todos sabemos que en este país no se comercia con datos. ¿Pero qué dices? Eso lo sabemos muy bien. Ay. Pues ese es el panorama que tenemos. Y además con nuestro beneplácito, porque somos nosotros y nosotras quienes estamos instalando estas apps y quienes estamos dando el permiso para que nuestros datos se distribuyan. Pues tenemos un escenario de vigilancia intrusiva y tráfico de datos entre administraciones y empresas privadas. Y nos preguntamos, ¿qué puede salir mal de todo esto? ¿Qué puede salir bien? Es la pregunta. Madre mía. Vamos a ponernos más en tal. Si hablamos de China o de Corea del Sur, que ya lo he mencionado antes, Corea del Sur, recordad además que es el país que se está poniendo como ejemplo de cómo hay que actuar frente al coronavirus, ¿no? Todo esto que están haciendo bien, a mi criterio, de test masivos a toda la población, que se ha permitido detectar un alto grado de asintomáticos, que son los que transmiten la enfermedad, etcétera, etcétera. Pero a través de estas aplicaciones, los gobiernos abiertamente, sin chorradas ni subterfugios, controlan a los ciudadanos. La geolocalización vía GPS está activada y en Corea del Sur saben, y en China por supuesto, saben exactamente dónde está cada ciudadano en un momento concreto. Además de otras cosas, como te obligan a medirte la temperatura varias veces al día, creo que son dos o tres. Tú puedes meter luego lo que te dé la gana, pero le estás enviando al gobierno cuando tuve fiebre, cuando no tuve fiebre, etcétera, etcétera. Que no sé, me parece algo bastante intrusivo, hablando de gobiernos totalitarios o semi-totalitarios como pueden ser los de China y Corea del Sur. Pero claro, todo el mundo dirá que todas las gentes de bien, que esos son estados que tienen poca memoria democrática y que la vieja Europa no es como Corea del Sur, ¿no? ¿Cómo va a ocurrir eso aquí? O en Estados Unidos, que somos el faro de la democracia, del Estado de Derecho. Pues vamos a retroceder un poquito más. Vamos a 2013, a los Estados Unidos. Y seguro que el nombre de Edward Snowden os suena de algo. Snowden, bueno, como ya sabréis la mayoría, pues trabajaba para la NSA, que es la Agencia de Seguridad Nacional, agencia gubernamental, y filtró una grandísima cantidad de material clasificado a The Guardian y a The Washington Post, que reveló la existencia de una red masiva de vigilancia de ciudadanos y ciudadanas estadounidenses. No estamos hablando aquí, que esto ya se sabía, de que estás bajo vigilancia de determinados individuos que creemos que pueden estar implicados en actividades criminales o terroristas. Porque todo eso se hace, con órdenes judiciales o sin órdenes judiciales. Eso también lo sabes. Eso lo puedes hacer porque existe la Patriot Act. Claro, post-11S. Exacto, otra medida de control social que no vamos a hablar, pero que ahí está. Post-11S. Pues bien, esto sabemos que sobre personas sospechosas se está haciendo. Pero lo curioso de este caso es que no se está hablando de personas sospechosas. Se está hablando de que estaban recogiendo datos en bruto, todo lo que podían coger de llamadas telefónicas, y lo almacenaban. Así, tanto la NSA como el FBI, que actuaban aquí en comandita, interceptaban de manera casi sistemática llamadas telefónicas y los metadata de estas llamadas dentro de Estados Unidos. ¿Qué es lo que recopilaban? No la llamada en sí, ni lo que hablaban entre dos personas, sino los números telefónicos de quienes participaban, la geolocalización de estos teléfonos, dónde estaban en ese momento, identificadores únicos, ¿no? Como las IPs de estos teléfonos, no solo el número, sino este teléfono indudablemente es tal y además es tal modelo, de tal marca. La hora de la llamada y la duración de la llamada. Todo esto lo hicieron en masa. Cuando salieron las primeras noticias, se estaba hablando de los datos de 120 millones de personas solo en Estados Unidos. Pero Juanfran, ¿sabes por qué no registran? Esto no, me lo estoy inventando, pero es que me juego la sangre a que es así. ¿Sabes por qué registran solo estos que has dicho, que no son pocos? Y no la... Porque todos estos metadatos que tú has dicho ocupan dos... Claro. Y en un disco duro de medio tera te cabe todas las llamadas de Estados Unidos. Claro. Años. ¿Es así? Sí, sí, sí. Pues seguramente, sí. Pero bueno, la verdad es que a ellos supongo que capacidad de almacenamiento no les faltará. Bueno, grabar las llamadas de todo el mundo. Claro, pero las llamadas no las grababan. Lo que por eso no lo hacen. Grababan, interceptaban, era claro lo que estaba. Claro, sí, por supuesto. Sí, pero esas cosas te dan mucha información porque. Muchas veces es como escuchar la llamada en sí. Sí, o sea, sí. Tú tienes a dos personas que están hablando desde distintos lugares, luego ves que la siguiente conversación es desde un lugar intermedio, luego en el mismo lugar, y luego, por ejemplo, que es un ejemplo que leía en la prensa, ves que una persona está hablando a la otra desde un centro de planificación familiar. Porque dices, la geolocalización me dice, esta persona estaba aquí. En un caso hipotético en el que el aborto esté penalizado, pues decir, esta persona con estos metadatos, esta persona estaba en un centro de planificación familiar, ha llamado a esta otra, luego sí, están sí, planeando sí. Un aborto, por ejemplo. Por ¿no? ejemplo, sí, sí. Entonces, esto te da muchísima información todo puesto junto, que es lo que están haciendo. Claro, claro. Y esto, lo curioso es que se hacía de espaldas en general a los gigantes de la telefonía, pero según fueron avanzando las investigaciones, en ocasiones sí que había habido colaboración de algunas de estas empresas, que no se saben cuáles son porque se aparecían siempre nombradas en nombres claves como Artifice, Lithium, Serenade, Steel Knight y X. Me encanta lo de X, siempre tiene que haber una X. Las cosas secretas de los espías siempre hay una X en algún lugar. Además de todo esto, las llamadas telefónicas, también Snowden filtró datos de... todo lo que se conocía como el programa PRISM, que es el que se dedica a recopilar contenido de correos electrónicos, videollamadas y la voz que se almacena en los servidores de Microsoft, Google, Facebook, Yahoo, Apple y cualquiera que podáis pensar, ¿no? Entonces, la próxima vez que digáis, Siri, ¿qué temperatura hace hoy? Pensad que vuestra voz se está grabando en unos servidores a los que luego pueden acceder el gobierno de Estados Unidos a través de este programa. Tiene grabada voz diciendo, ok, Google, hijo puta. Lo siento. Exacto. Claro, a mí me tendrán en algún sitio como, Siri, buenos días, hijo del rock and roll. Te saludan los aliados de la noche. En fin. Así que bien, todo esto de las llamadas por teléfono, estas ya se realizaban gracias a hemos hablado del programa PRISM, y las llamadas de teléfono ya se estaban grabando gracias a la asistencia al programa Echelon, que seguramente a muchos y muchas os sonará. Este programa lleva activos de los años 60, puede capturar comunicaciones por radio, satélite, llamadas de teléfono y faxes, lo que quieras. Se estima que intercepta más de 3.000 millones de comunicaciones al día. Lo relevante es que está ya completamente desviado de su propósito militar y de seguridad nacional que tenía en un principio. Y hoy se dedica para espiar a personas anónimas o hacer espionaje entre empresas o cosas por el estilo. Ya decimos, recopilando toda esta información que se almacena y si es necesario algún día se utilizará. Porque nunca sabes cuándo te va a ser fácil la información sobre alguien. Y esto lo sabía muy bien el infausto Edgar Allan Hoover, que dice la leyenda negra que se dedicaba a espiar a todo el mundo y por eso estuvo tanto tiempo en el FBI. Porque no había un presidente que le pudiese toser porque tenía trapos sucios sobre él. Era poli de balcón desde niño. Exacto. Sí. como el comisario Villarejo, pero en profesional, ¿no? Exacto. Bueno, tampoco mucho, ¿eh? Tampoco mucho más, no te creas. Lo que pasa es que no le llegaron a pillar en firme. Pero vamos. A ver, otra cosa muy importante del programa Echelon es que no se circunscribe solo a los Estados Unidos. Este programa está bajo mando de la comunidad UCUSA, que se llama, que es Estados Unidos, Reino, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Vamos, la Commonwealth con Estados Unidos. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que este cariz internacional acabó salpicando los servicios secretos europeos. Y si recordáis, en 2013-2014, que fue cuando todo esto estalló, en Obama se armó mucho revuelo cuando se supo que los propios programas de inteligencia, programas de servicios secretos de Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Francia, España, Noruega, Italia, todos, absolutamente todos, habían colaborado y había pruebas de que habían colaborado con los servicios secretos estadounidenses en el intercambio de metadatos obtenidos de forma ilegal. Es decir, yo te doy esto y tú me das lo tuyo. En principio, las investigaciones decían que versaban sobre ciudadanos estadounidenses en suelo internacional, que era la forma de tenerlos vigilados en colaboraciones con otros países, pero luego se vio que estaban espiando a todo el mundo. Y bastante famoso es que se supo que estaban espiando a Angela Merkel, que entonces ya era canciller, que fue una cosa bastante graciosa porque... Cuando todo esto estalló, Angela Merkel dijo que la NSA era nuestro más fiel aliado, ha sido nuestro más fiel aliado durante décadas, pero a los pocos días de saberse que la habían estado espiando a ella, dijo que sus prácticas de vigilancia recordaban a la Stasi. Es que lo tradujeron mal, no dijo aliado, dijo lo siento a mi lado, a mi lado. Es que el alemán es muy difícil. Claro. Tiene sus truquillas, sí. Así que todo esto que os estoy contando ahora es el inicio de todo un embrollo que a día de hoy sigue proporcionando información, ingente información, de prácticas ilegales de espionaje a gran escala en todo el mundo occidental. Ya no proporciona titulares porque ya sabéis que todo esto tiene una fecha de caducidad, pero que si investigáis en internet todo lo que sigue saliendo es que es impresionante. Y no, ahora, sí, está claro, o sea, tú lo has dicho... El gobierno español cedió, parte del gobierno español, la agencia que fuera cedió a Estados Unidos metadatos conseguidos ilegalmente de llamadas sí. de los ciudadanos. Esto y ya ocurrió. Sí. Exactamente. Sí. Entonces, sí, ahora Juan Carlos va a hablar de eso, sí. De la cutre. Todo esto que estamos hablando que suena muy guay, pues luego vamos a dar la versión cutre. Ok. Así que ya para acabar. Volvemos a lo que dije antes que mantuviésemos en mente. Big Data en manos del gobierno. ¿Es preocupante o no lo es? No lo sé, la verdad. No me queda claro todavía, ¿no? Yo es que, claro, la parte del gobierno que sale en la tele, les miro a la cara y digo, no son capaces de hacer nada con el Big Data. No les da. Pero claro, habrá otros que no sacan en la tele, ¿no? Imagino. Claro. Sí. Alguno habrá, la verdad es que es algo realmente preocupante, que leches. Sí. Los que mientras están las ruedas de prensa, ellos están en sus casas con los pies encima de la mesa fumando un puro. Palpitos. Sí. Son peligrosos. Sí. Y diciendo, mira a estos tres haciendo un programa de radio a distancia. Y luego está el cuarto, que le hemos metido en un problema a Luis. Se van así con el codo y dicen, están hablando de nosotros. Ahora deberíamos decir, señores de inteligencia, por favor, entren sin ningún tipo de rubor y saluden a sus familias, si es menester. Sí, pero sin vídeo para que no se corte el audio bien. Claro, sí. Aunque sus familias les estarán escuchando desde el salón porque ellos estarán en el despacho siguiendo todas nuestras llamadas. Claro, a lo mejor su hijo es oyente de Barrio Canino. Puede ser. O peor aún, su cuñado. Bueno, vamos a escuchar una canción, Juanfran. Sí, pues vamos con un tema que no le da muchas vueltas y me he ido a lo obvio, pero efectivo. Y además porque creo que nunca hemos puesto a Discharge en este programa. ¿Cómo que no? No lo hemos puesto. De mi mano ha caído, doy fe. ¿De tu mano ha caído, Discharge? Seguro. Pues entonces vamos a repetir que nunca está de más. Vamos a ver. Hombre. Y el tema que he traído es State Violence, State Control. O sea que ya está. Violencia del Estado, control del Estado. Perfecto. Así que sí, podríamos hablar de la letra de este tema, pero en realidad los títulos de las canciones de Discharge a mí en general me dicen mucho más que las propias letras, ¿no? Porque muchas veces se limitan a repetir lo que dice en el título y ya está. Que tienen mucha prisa y hacen canciones muy cortitas. Es conceptual, minimalismo. Claro, minimalismo punk. Pues bueno, yo creo que el tema viene como anillo al dedo para toda esta chapa que os he soltado ahora. Pero además, que cuando hablamos de hardcore siempre son canciones muy cortitas, no da tiempo a disfrutarlas, esta no. Esta dura 2 minutos y 43 segundos. Y eso, para Discharge, es todo un récord. Sí, sí. Así que vamos a escuchar este State Violence, State Control. Toma ya. La verdad es que han sonado pocas veces Discharge en Barrio Canino para lo que tenían que haber sonado, ¿eh? Eso sí es verdad, eso sí es verdad. No llegamos a la cuota Discharge. Pues habla con tu amiguito Ed, que es muy fan. Sí, la verdad es que sí. Bueno, vamos a seguir en este programa 262, un programa capicúa, por cierto, de Barrio Canino. Y vamos a seguir hablando de ese echelón, pero de la parte cutre, ¿no? Decíamos de esa otra parte española, ibérica, cañí, del espionaje a las personas. Que, a ver, es más cutre que el echelón. Pero no penséis que nos están escuchando. Que no por eso se oye menos. Se comparte quizá menos, con menos países. Pero tenéis unos cuantos uniformados al otro lado de las líneas, ¿eh? Y eso sí que tenedlo claro. Hablábamos, ¿no?, de esa red de echelón del gobierno de Estados Unidos contra su población y tal. Aquí en España también hubo un 2001. Hablamos de que después de ese 11S, pues ahí todo el mundo metía mano. La NSA aprovechó para meter, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos aprovechó para meter todos los goles habidos y por haber. Aquí también se vio ese 11S. Y además había un añadido, ¿eh?, al periodo inmediatamente posterior al 11S, que venía con mucho morbo, os lo cuento. Justamente un mes después de los atentados del 11S, además un mes exacto, el 11 de octubre del 2001, y justamente, y aquí vamos a soltar ese añadido, tres meses antes de la presidencia española de la UE, que tocaba por turno rotativo, acordaros, desde el 1 desde el 1 de enero del 2002 hasta el 30 de junio del 2002, ya se había visto lo que había pasado en las Torres Gemelas, se veía venir la presidencia española de la UE, y además, vamos a poner en contexto a los más jóvenes del lugar, los más viejos no nos acordamos y lo vivimos en nuestras propias carnes y seguramente alguno con alguna hostia policial. Cuando digo en las propias carnes, me refiero literalmente. Pero vamos a recordárselo a los más jóvenes. En aquel momento estábamos en plena oleada de manifestaciones a nivel internacional de un movimiento antiglobalización que en ese momento era muy potente. O sea, estábamos hablando que justamente ese 2001, estamos situados en el 11 de octubre del 2001. Ese 2001, el mes de julio o de junio, ocurrían las famosas movilizaciones de Génova. ¿Os acordáis? De los disturbios que hubo allí y el asesinato de Carlo Giuliani a manos de los carabinieri. También ese año habíamos visto las manifestaciones en Gotemburgo, el año anterior, más flojas que las de Génova. El año anterior habíamos visto lo que ocurrió en Praga y el anterior en Seattle. ¿Os acordáis de toda esta historia? Ese año 2001, después de lo de Génova, tocaba una cumbre del FMI en Barcelona, que se tenía que celebrar allí. La del FMI, esa se suspendió. Porque no se podía garantizar la seguridad de los asistentes, pues se veía que se iba a montar la de Dios, porque ya después de lo de Génova se veía lo que iba a pasar, y se celebró por videoconferencia, como este barrio canino, tú fíjate. El FMI nos lleva 19 años de adelanto. Joder, y fuimos el coronavirus del FMI. Sí. Esto para amargarlo en... Se confinaron. Qué gran éxito, oye. Eso no evitó que hubiera una manifestación que era la que estaba prevista, alguno menos acudiría, pero hubo cientos de miles de personas que recorrieron las calles de Barcelona bajo el lema contra la Europa de la guerra y el capital. Estamos hablando de la del FMI, luego más tarde fue la de la presidencia europea, que yo creo que Harry todavía se acuerda, ¿no? Tú estuviste en Barcelona. Sí. Yo sí. Ahí sí que hubo un millón de personas, sí. Aquello sí. Fue, joder, madre mía. Hiciste más deporte ese día que en el confinamiento, ¿eh? Hice amigos de todo tipo. Algunos me los encontré allí, no inesperadamente, a tu lado, así, mirándote y con la mano abierta. Era como, hostia, ¿y este? Yo estuve en esa también, pero no conocía a Harry todavía. ¿Estabas en Barcelona, Juanfran? Estuve en Barcelona. Hostia, también. Esta no la también sabía. Corriendo mucho, sí. Yo viví la de Sevilla, que como anécdota decir que nos chupamos 42 grados en pleno mes de junio y para registrarnos nos hacían quitarnos la gorra, ¿no? Por si llevábamos algo debajo. Y digo, pues si no hay ni pelo, macho. Poco de piedad. Y luego vivimos la de Madrid, que yo creo que de todas esas, pues sorprendentemente no fue la más potente. Bueno, estamos en ese... No, nos ponemos nostálgicos. Estamos en ese octubre del 2001. Ya se veía lo que había pasado en Génova y los atentados del 11S y lo que estaba por venir en estas multitudinarias manifestaciones antiglobalización del 2002. Y en ese momento, el ministro del Interior, un tal Mariano Rajoy, el 11 de octubre de 2001, anuncia una partida presupuestaria de más de 2.000 millones de pesetas para seguridad durante la presidencia europea. En esa partida se incluyen varias cosas. Una cosa se llama SIRDE, el proyecto SIRDE, que pretende mejorar la prestación del servicio de comunicaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y además hacer una especie de mejora de la cobertura geográfica que tenían vigente por entonces para compartir recursos, porque cada policía y guardia civil, ejército, tal, cada uno tenía su red y a partir de este momento comparten recursos para ser más eficiente y ahorrar cierto dinero, ¿no? Y, bueno, vienen más partidas presupuestarias y ahí aparece por primera vez el nombre, SITEL. SITEL. O sea, ¿me estás diciendo que SITEL va a ser el Echelon español? Sí, el Sistema Integrado de Intercepción de Telecomunicaciones, SITEL. ¿Pero qué pasa? ¿En Estados Unidos que le encargan los nombres de los programas a George Martin, de George R. Martin? ¿SITEL? ¿SITEL? ¿Echelon mola mucho más? Sí, la verdad. ¡Mierda! No es tan megalomaníaco como Echelon, pero funciona, ¿no? Sistema integrado de intercepción de telecomunicaciones. En ese momento se le da una primera dotación de 300 millones de pesetas, 1.800.000 euros y un plazo de ejecución de 3 años a partir del 2002, que luego fue un poquito más, hubo algunas prórrogas que fueron ampliadas precisamente por nuestra amiga María Dolores de Cospedal. Y bueno, en un eso era para arrancar. Luego al final el proyecto costó más de 10 millones de euros entre lo que se dio de montaje, mantenimiento y sistemas de almacenamiento. ¿Sistemas de almacenamiento de qué? Harry, tú lo decías antes, de audio de las llamadas incluso, de muchas de ellas. Exacto, exacto. Sitel tardó tiempo en entrar en funcionamiento. Estábamos hablando de estos nombres ilustres, Mariano Rajoy como ministro del Interior entonces, María Dolores de Cospedal como vicepresidenta de Beta Saber Qué, que firma las prórrogas. Pero al final esto entra en funcionamiento en el año 2007 bajo el gobierno Zapatero. Con una ley que ellos aprueban, un decreto, tal, y permiten la conservación de datos y autorizan el pinchazo de llamadas al loro, que es de oro, siempre que haya una orden judicial previa, ¿no? Lo que pasa es que se hace una excepción en el apartado número 8, el artículo 33 de su ley supermaja del 2007, es una excepción cuando se trata de datos personales referentes a contratos que las operadoras están obligadas a proporcionar a los agentes facultados que lo soliciten. Vuestro DNI, vuestro CIF si sois una empresa, vuestra dirección postal completa, todo vuestro tráfico de llamadas, etcétera, se puede acceder sin orden judicial. Es decir, lo que hacía Echelon sin orden judicial. Y además el audio con orden judicial. Todo esto a pesar de que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha considerado que estos datos, el DNI, la dirección postal, el tráfico de llamadas, son datos de carácter personal que tienen que, para almacenarse por parte de la Fuerza de Seguridad, tiene que pasar por un juez. Aquí el decreto de Zapatero, eso se lo pasa por el forro y eso no hay ningún problema. Sitel es una red. Está guay también. Sí, sí. Las diferencias que en Estados Unidos dicen el programa de Echelon es ilegal directamente. Y dicen, sí, es ilegal, pero lo usamos. Aquí no sé si es mejor o peor, pero encima se le intenta dar una pátina de legalidad. Es decir, bueno, esto en principio es ilegal, pero lo metemos aquí una cláusula en la ley y lo hacemos legal. Exacto. Así. Es una ley ilegal. O sea, es legal, pero es ilegal según qué ley mires, ¿no? La ley del Estado español es legal. Si lo sometes a la legislación europea es ilegal. Pero bueno, ahí está. Sitel es una red que es propiedad del Ministerio del Interior. Y cuenta con 3 servidores. Aquí están todos metidos. Es del Ministerio del Interior, entonces. Hay 3, digamos, centros de mando. Centro de mando donde se almacena información y donde se consulta. Una está en las dependencias de la Guardia Civil. Hasta ahí sabemos. La otra está en dependencias de la Policía Nacional, en el complejo policial de Canillas, aquí en Madrid. Y la tercera está en el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia. O sea, ahí estáis fichados por todos. Podéis estar siendo consultados por 3 agentes de distinto uniforme ahora mismo. Bueno, el del CNI seguro que va de paisano, ¿eh? Con una camiseta súper molona. Me siento más sexy ahora. O en pijama, ¿eh? Porque esto es igual también le están dando teletrabajo. Sí, sí, sí. Bueno, pues hay una serie de agentes que tienen unos niveles de seguridad que pueden consultar, ¿no? Y pueden consultar de forma muy rápida las comunicaciones y además dicen que no, pero al final se demostró que sí. Se interceptan comunicaciones incluso a nivel de audio y de SMS o de tráfico de datos. O sea, esta llamada, que es una conversación que estamos haciendo, una conversación de datos, puede estar siendo no solamente registrada quienes estamos conectados en la llamada, sino grabada. Es decir, esta gente puede estar escuchando Barrio Canino en primicia. Joya, ¿ves? Y adelantar en redes sociales. Aprovechamos para saludar. Saludar. Este se oye. Resitel. Esto se oye en 22 radios libres y comunitarias y en 3 centros y en 3 centros del Ministerio del Interior. Muy bien. Datos que aporta Sitel. Esto de que he dicho antes de quedaros con la copla, de la orden judicial o no, es muy importante porque el karma existe. Y si no, que se lo pregunten a Boris Johnson. Acordaros de eso porque vamos a volver a hablar de la autorización judicial o no. Datos que aporta Sitel. Sitel aporta la información en dos grandes bloques. Por una parte, la conversación en sí misma, lo que estamos diciendo, el audio, los datos asociados a la conversación, SMS si lo hay, y todos los metadatos que se asocian a esta llamada. Y de geoposición, del número al que está asociado, el registro de la tarjeta SIM, todo, absolutamente todo. La localización geográfica del dueño del teléfono móvil, tanto cuando está hablando con el otro usuario como en el momento en el que no utiliza el terminal. Al loro, porque una cosa, y esto lo sabéis, es la posición GPS, que la puedes habilitar o no. Y otra cosa es la posición GSM, que es la triangulación que hace vuestro teléfono con vuestros receptores de, bueno, vuestros antenas de cobertura, y que te ubican, te ubican más o menos en un área con bastante precisión, un poquito menos que la GPS, pero te ubican bastante bien, saben que estás en casa ahora mismo. O sea, lo tienen absolutamente todo. Basta con que tengas el código SIM introducido, vuestra tarjeta SIM esté arrancada con el PIN arrancado, digamos, y el terminal esté encendido. Con eso ya es suficiente para que se pueda saber exactamente dónde estáis y lo que estáis haciendo. Esto, bueno, pues ya sabéis para qué se está usando y contra quién. Quiero decir, lo sabéis, lo intuís, porque nadie os lo va a contar, no hay registros públicos de esto y se sabe que se está utilizando desde el 2007. En estos 13 años, muchas cosas que hemos dicho y han ocurrido, pues han quedado registradas en estas llamadas y hay mucha inteligencia, digamos, de las fuerzas de seguridad del Estado que viene de aquí. Pero no solo eso, porque luego hay una historia muy molona, esto ya lo cuento a modo de anécdota, de que esto espía a diestro y siniestro, a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo una crítica dura en el debate público de Asitel por parte de miembros del Partido Popular. Y diréis, hostia, pero si ellos fueron los que firmaron estas partidas, Mariano Rajoy, M.R. en los papeles de Bárcenas. Bueno, pues bien, las escuchas de la Gürtel salieron de aquí. Entonces, y fueron sin control judicial. No hubo autorización, pero dentro de los ministerios de turno, bajo el gobierno Zapatero, hubo las escuchas que tuvo que haber y que se llegarán a presentar como pruebas en determinados procesos judiciales. Y esto a nuestros amigos del PP no les gustó absolutamente nada. Entonces, ahí se hicieron acusaciones de la red Gürtel y ahí la gente del PP puso en solfa este sistema, que esto era antidemocrático, que ocurría de espaldas a los jueces, que esto había que vigilarlo y que este tema pues no molaba, porque el karma es muy cabrón. Viva el karma, brindo por él, ¿eh? Así que, sí, en este caso, pues mira, se volvió contra aquellos que habían firmado las primeras, que no las últimas, partidas presupuestarias para fundar esta red Sitel, que es un nombre muy cutre, pero que seguramente funciona muy eficientemente para grabar vuestras conversaciones, vuestra posición, recordar y un montón de las cosas que ocurren en vuestros teléfonos, que no son pocas. No se puede ser tan democrático. Al final se te acaba olvidando. Así es. Harry, te entrecortas un poco, tío, ¿eh? Sí. No sé por qué. Sí. Misterios. ¿Me estarán oyendo ahora mismo? Claro, cada vez que conectas Sitel provoca una bajada de tu cobertura. Maldita sea. ¡Anda! Vamos a escuchar una canción, vamos a irnos a Roma, a Italia, país con el que hemos compartido muchas andanzas en esto del COVID-19, así que vamos a compartir también un poquito de música con ellos. Y vamos a escuchar a ese grupazo, ¿eh? Radici Nel Cemento, tenían un temazo que publicaban en el año 2011, que hablaba de esta red Echelon, que hablaba antes Juanfran y que hablábamos también ahora, ¿no? De ese Echelon español, el Sitel. Vamos a escuchar Echelon de Radici Nel Cemento. Terribile mostro, con mille occhi e mille orecchie che ti spiano. Vai, ai, ai, e non c'è un posto dove quegli occhi e quelle orecchie non ci siano. Ma, ma, si chiama Echelon, Echelon, ubi, ubi, ubi, Echelon, Echelon, ai, ai, ai, ai, Echelon, Echelon, ubi, ubi, ubi, Echelon, Echelon. Alzi il telefono, sotto il controllo, del cellulare tu sei controllato. Andare a navigare sotto controllo, puoi anche sussurrare tu sei controllato. Non faccio vittimismo, no, non è catastrofismo. Quello di cui ti sto parlando è un nuovo totalitarismo. America, Europa, Asia, Africa, Oceania. Qualcuno ancora per mettersi di mettere zizzania. I cinque continenti sono sotto il loro controllo, perché si è già avverata la profezia del grande fratello. Microfoni potenti, satelliti nel cielo, nella nostra intimità loro hanno già strappato il velo. C'è un terribile mostro con mille occhi e mille orecchie che ti spiano. Vai, ai, ai, ai, che non c'è un posto dove quegli occhi e quelle orecchie non ci siano. Mai, mai, mai. Il telefono sotto controllo, dammi del cellulare tu sei controllato. Andare a navigare sotto controllo, puoi anche sussurrare tu sei controllato. Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia, Canada, Nuova Zelanda, adesso sul pianeta tu lo sai chi è che comanda. National Security Agency, tradotto al media questa sigla fatta con privacy. Il governo italiano non può che stare a guardare, perché scavo perché servono questo blocco occidentale. Nessuno può dissentire, più nessuno può dissentire, nessuno può dissentire perché ti possono sentire. Ti seguono, ti seguono, ti schedano, ti schedano. Ti seguono, ti seguono, ti schedano, ti schedano. Ti seguono, ti seguono, sotto controllo. Ti schedano, ti schedano, sei controllato. Ti seguono, ti seguono, sotto controllo. Sta attenta a quello che dici, sei controllato. Con ese acople que no es de vuestro audio, sino que es de la canción, termina esta canción de Radici en el Cemento. Y seguimos en este programa 262 de Barrio Canino, primer programa de Barrio Canino hecho a distancia, no sé si el último. Perdonadnos el sonido y las intercepciones, los cortes y demás, pero aquí estamos con más voluntad y con más ganas de hacer radio que posibilidades técnicas. Así que, Harry, nos toca, eso vale, ya, eso vale. Nos toca ya rematar la última historia de este programa. Pues vamos a rematarlo. Me estaba dando cuenta que quizás las historias previas que habéis traído eran mucho más concretas y que hablaban de temas muy específicos, y quizás esta última historia que voy a contar es un poco más, por llamarlo de alguna manera, emocional, y está más relacionada con emociones, historias que me han ido surgiendo en estos últimos meses. Si recordáis, a lo largo de 2019 se produjo en España la llamada Guerra de las banderas en los balcones. El Partido Popular había instado a sus votantes a que mostraran su repulsa contra la independencia de Cataluña colgando banderas de España en sus balcones. Cuando empezaron a aparecer estas banderas en los balcones, se oían todo tipo de análisis acerca de en qué barrios o en qué calles había más banderas. En los barrios adinerados, quizás, pero no son gente muy comprometida con las políticas de acción directa, ¿no? No ves a la marquesa colgando una bandera, o igual sí, no sé. Era más en los barrios obreros, quizás, pero en España la gente de izquierdas no suele sentirse tan identificada con la bandera, y se presupone pues, que en los barrios obreros habrá mayor porcentaje de personas de izquierdas, ¿no? No había acuerdo de dónde había más banderas, y la verdad es que caminando por algunas ciudades de España no encontrabas ninguna, mientras que en otras había mogollón. Los análisis estadísticos pues, quedan para otros, ¿no? En cualquier caso, recordando esto, se me hizo muy patente el símil con las amarillas insignias estrelladas que los nazis obligaron a los judíos a exhibir en los guetos. Y dirás, joder, que tienen que ver las banderas españolas de los balcones con estas insignias amarillas, ¿no?, que llevaban los judíos para diferenciarse de los no judíos en los territorios ocupados por los nazis. Bueno, pues no es tanto un símil de idea o de identidad, sino de funcionalidad. Me explico. En algún momento pensé, cuando era pequeño, al ver, o más joven, al ver películas donde se veían judíos, cómo eran metidos en guetos o llevados a campos de exterminio, etcétera, que lo que les diferenciaba esencialmente del resto de la población era llevar ese brazalete con la estrella, ¿no? Y yo decía, pues que no se lo pongan, que se lo quiten, o yo qué sé, si no hay ninguna otra manera de diferenciarte de un no judío, ¿no? Pues no te pongas el maldito brazalete y no te llevarán a ningún gueto. Nunca me había... Y de hecho, si buscáis, tendréis que profundizar para encontrar análisis y estudios de por qué se hacía, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ¿por qué se lo ponían voluntariamente? Me refiero. Una historia al respecto tiene que ver con lo ocurrido el primero de abril de 1933, ¿no? Grupos de nazis se pararon delante de tiendas judías. Recordad que en el 33 el Partido Nacional Socialista ya gobernaba en Alemania, ¿no? Entonces, estos eran simpatizantes nacionalsocialistas que se pararon delante de tiendas judías con pancartas que exigían a los alemanes no entrar en esas tiendas. Y la estrella de David, que era la que empleaban las comunidades judías como símbolo de protección, pues la pintaron en amarillo sobre las puertas y ventanas de estos negocios, en los que además se escribió la palabra en alemán judío, ¿no? O judíos. Para los judíos, pues este fue el comienzo de su identificación como tales mediante la estrella amarilla. Amarilla, dice la leyenda o el popular, que es porque era el color de la traición, ¿no? Bueno, en fin, los judíos habían traicionado a Jesucristo, etcétera. Bueno, toda esta historia. En cualquier caso, fue el color que decidieron los nazis. Luego vemos que hicieron toda una clasificación para los diferentes presos, pusieron diferentes colores de estrellas, un triángulo rojo, uno negro, si había afiliación política, si no. Pero el caso es que era para los nazis una clasificación. ¿Y qué era para los judíos? Después de lo ocurrido aquel primero de abril del 33, a través de la prensa, Robert Welch, un periodista muy conocido en la Alemania de los 30 y sionista, aconsejó a los judíos a través de la prensa, aconsejó a los damnificados, ¿no?, por el boicot nazi, y en un tono que era moralizante, pero por otro lado muy inquietante, decía: portad la insignia amarilla con orgullo. Evidentemente no estaba diciendo a los judíos que se pusieran brazaletes amarillos, pero la carga simbólica y heroica del desafío estaba ahí, ¿no? O sea, es decir, tú te tenías que poner un brazalete de judío para demostrar que no tenías miedo, ¿no? Yo soy judío y no tengo miedo de los nazis. Bueno, en fin, luego la historia nos demostró que aquello era un error, ¿no? Desde 1935 la política gubernamental alemana de forzar a los judíos a llevar insignias identificatorias, pues ya sabemos que fue una de las tantas tácticas psicológicas que, bueno, que se dedicaban a aislar y deshumanizar a los judíos europeos. Los marcaban como si fuesen diferentes, o según la ideología nazi, inferiores a los demás. Las insignias facilitaron también la separación de los judíos del resto de la sociedad y su subsecuente encierro en guetos, lo que les acabaría llevando a millones de ellos a campos de exterminio. Todo aquel que se negaba a llevar la insignia discriminatoria era brutalmente castigado y a veces terminaba recibiendo un tiro o muerto. El orgullo se había convertido en miedo. Y vuelvo ahora a esas banderas que el Partido Popular pidió a sus votantes que colocaran con orgullo en sus balcones. Esas banderas made in China, cuyos colores el tiempo ha ido desdibujando, ¿no? Esas banderas que te significaban, ¿no? Te significan como seguidor del Partido Popular, como opositor a la independencia de Cataluña y no sé cuántas cosas más, y que seguían en el balcón hasta que, bueno, de las 8 de la tarde, para aplaudir a los profesionales que siguen trabajando durante la cuarentena, se ha extendido y todos los vecinos saben en qué balcones había banderas y en cuáles no. Pero por si había dudas o no se podían comprar banderas porque China ha dejado de producirlas y vendérnoslas, pues la derecha anima a sus seguidores a salir con cacerolas después de los aplausos para protestarle al gobierno lo mal que hace todo, ¿no? Lo importante es llevar con orgullo tu insignia, aunque te conduzca al matadero o a la insensatez o a cualquier otra cosa. Pero la insignia siempre con orgullo. Eso es un control social del bueno, del de toda la vida. Vaya, sé que pensáis vosotros. Totalmente, ¿no? Hay que marcar aquí vive un anticatalanista, ¿no? Y hay que marcar la casa y el balcón. Exacto. Sí, sigue. Dí. Ah, pues nada. Y esa es, a mí me parecía, es la reflexión, aunque pudiera parecer un poco extraña, ¿no? De identificar esos brazaletes judíos con las banderas de España en los balcones, no es tanto por lo que acabó siendo, ¿no? Sino por el poder del símbolo, ¿no? Un poder del símbolo que en un momento determinado puede llevar a una persona a portar con orgullo el sello que le llevará al matadero, a atacar directamente los valores de lo que le podría convenir como trabajador de un país, ¿no? Y estar defendiendo los intereses de determinadas élites. Sí. Una insensatez, en todo caso. Y bueno, si os parece, pues vamos a ilustrar esta historia con un tema también muy relacionado con las banderas y con el patrioterismo barato. Es un tema que además, curiosamente, fue publicado el 11 de octubre de 2001, cuando se hizo la famosa red Echelon, justo después de Nueva York, un mes después. Este disco, esta canción, concretamente, compuso eso, Sage Francis, como prefiráis, es una dura crítica al patriotismo americano y cómo se utilizan los medios de comunicación. A mí me ha recordado mucho a muchos anuncios que estamos viendo ahora mismo en cadenas de televisión que hablan acerca de la cuarentena, ¿no? De que si somos héroes, todos juntos, en vídeos de una secta, no sé, algo de ridículo. Estoy viendo cosas estúpidas en televisión que poco tienen que ver con la practicidad o con la dureza que para muchas personas está suponiendo esto. En fin. Sí, eso es bastante vomitivo en general y lo estamos viendo todo el mundo. Pues algo así debía ocurrir en Estados Unidos con los anuncios en televisión de casi todas las marcas hablando de nuestra pérdida, los 3.000, lo ocurrido, el ataque al corazón de Estados Unidos. Pues a todo aquello es a lo que critica Sage Francis o Sage Francis en esta canción, ¿no? Esta, bueno, le reportó muchísimas críticas de la sociedad estadounidense, pero por otra parte también positiva y le valió para ser el primer artista de hip hop que firmó con la famosa discográfica. Así que en Estados Unidos no todos son barras y estrellas. Sage Francis, Makeshift Patriot. Frank, what's up, man? Life is bullshit. On the news. Fucking bullshit. Reporters. Trying to win the fucking Emmy. Makeshift Patriot, the flag shop is out of stock. I hang myself at half mast. Makeshift Patriot, the flag shop is out of stock. I hang myself at half mast. Makeshift Patriot, the flag shop is out of stock. Hang myself at half mast. It's the makeshift, the patriot, the flag shop is out of stock. I hang myself via live telecast. Coming live from my own funeral. Beautiful weather offered a nice shine, which is suitable for a full view of a forever altered skyline. It's times like these I freestyle biased opinions. Every other sentence, my journalist ethics slip when I pass them off as objective. Don't give me that ethical shit. Get exclusive explicit images to present to impressionable American kids, and it's time to show this world how big our edifice is. That's exactly what they attacked when a typically dark-skinned Disney villain used civilians against civilians and charged the Trojan horses into our building. Using commercial aviation as instruments of destruction. Pregnant women couldn't protect their children. Wheelchairs were stairway obstructions. I have to backpedal from the shower of glass and metal, wondering how after it settles we'll find who provided power to radical rebels. The melting pot seems to be calling the kettle black when it boils over, but only on our own soil. So the little boy holds a toy soldier and waits for the suit and tie to come home. We won't wait till he's older before we destroy hopes for a colder war to end. I get a close-up of his head. Makeshift Patriot, the flag shop is out of stock. I hang myself at half mast. How's my hair look? Makeshift Patriot, the flag shop is out of stock. I hang myself at half mast. Run that tape back. Makeshift Patriot, the flag shop is out of stock. I hang myself at half mast. Just like a movie. It's the makeshift, the patriot, the flag shop is out of stock. I hang myself while the stock markets crash. The city is covered in inches of muck. I see some other pictures of victims are up. Grieving mothers are thinking their children are stuck. Leaping lovers are making decisions to jump while holding hands to escape the brutal heat, sometimes in groups of three. The fallout goes far beyond the toxic clouds where people look like debris. But all they saw after all was said beyond the talking heads was the bloody dust with legs looking like the walking dead calling for meds. But all the hospitals are overwhelmed. Volunteers need to go the hell home. Moments of silence for firefighters were interrupted by cell phones. Who's gonna make that call to increase an unknown death toll? The one we rally behind, he's got a megaphone, promising to make heads roll. We cheer him on, but especially asbestos is affecting our breath control. The less we know, the more they fabricate, the easier it is to sell souls. There is a new price on freedom, so buy into it while supplies last. Changes need to be made. No more curbside baggage. 7 p.m. curfew. Racial profiling will continue with less bitching. We've unified over who to kill, so until I find more relevant scripture to quote, remember, our God is bigger, stronger, smarter, and much wealthier. So wave those flags with pride, especially the white part. We're selling addictive 24-hour candlelight vigils in TVs. Freedom will be defended at the cost of civil liberties. The viewers are glued to television screens, stuck, cause lots of things seem too sick. I use opportunities to pluck heartstrings for theme music. I show you which culture to pump your fist at, yeah. Which foot is right to kiss. We don't really know who the culprit is yet, nah. But he looks like this. We know who the heroes are, they're not the xenophobes who act hard. We taught that dog to squat, how dare he do that shit in our own backyard. They happen to scar our financial state and char our landscape. Can you count how many times so far I ran back the same damn tape? While the cameraman creates news and shoves it down our throats on the West Bank with a 10-second clip put on constant loop to provoke U.S. angst. So get your tanks and load your guns and hold your sons in a family huddle. Cause even if we win this tug of war and even the score, humanity struggles. There's a need of blood for what's been uncovered under the rubble. Some of them dug for answers in the mess, but the rest were looking for trouble. Makeshift patriot, the flag shop is out of stock. I hang myself at half-mast. Makeshift patriot, the flag shop is out of stock. I hang myself at half-mast. Makeshift patriot, the flag shop is out of stock. I hang myself at half-mast. It's the makeshift, the patriot, the flag shop is out of stock. I hang myself. Don't wave your rights with your flags. Find out anything, I'm not going to read Time Magazine. I'm not going to read Newsweek. I'm not going to read any of these magazines. I mean, because they just got too much to lose by printing the truth. You know that. What kinds of truths are they using? On anything, even on a worldwide basis. They just go off the stands in a day if they printed really the truth. What is really the truth? Really the truth is just a plain picture. What is really the truth? Vamos a ir con este fondazo de Bob Marley y diréis, ¿qué tiene que ver esta canción? Pues hombre, ya que estamos hablando de control social, pues lo contrario. Para una vez que ponemos una canción sin darle tres vueltas al tema, pues ya está, ¿no? Así que vamos a ponernos ahí en pie de guerra en este programa 262, que bueno, nos ha costado bastante tema técnico y ya os hemos pedido disculpas por el sonido y tal, pero es lo que tiene el confinamiento y el estado de alarma y también las ganas de hacer de radio y el mono de hacer radio también. Ya ves. Ahora igualmente habrá que llevarse la basura de las cervezas de Strangis, pero para que no os vean vuestros vecinos. Pues Harry y Juanfraner, un placer una vez más hacer radio con vosotros y sobre todo compartir estos ratos ahí como de mucha casa, mucha casa, mucha casa y sentirnos un poco más en esa rutina, ¿no? De hacer radio cada semana, tío. Ya, yeah, ya, yeah. Así tiene que ser. Bueno, vamos a esperar un poco más, que yo tengo la oreja planchada, ¿eh? Sí, ¿no? Venga. Vamos a invitar a vamos a invitar a los oyentes a que escuchen las cápsulas víricas de Ágora Sol Radio antes de despedirnos, programa que estamos haciendo desde el confinamiento y que concretamente a las tres personas que estáis escuchando en este programa escucháis también en esas cápsulas víricas. Están todas en agorasolradio.org y creemos que es una buena opción para pasar el confinamiento desde casa. Así que ahí lo dejamos, esa recomendación. Y ahora sí, Harry, ¿nos vamos ya con un temilla o qué? Pues vámonos, vámonos. Yo no sé cómo estará pasando la cuarentena, la que para mí es la más grande. Sabéis que aquí en España la más grande es Rocío Jurado, así la llamaban. Para mí la más grande es la PJ Harvey, PJ Harvey, para los no angloparlantes. Nada hay, yo creo, más sano para escapar de la manipulación ideológica que la autocrítica. Y por ende, criticar a nuestro país, del que formamos parte y al que además contribuimos, es sanísimo. PJ Harvey se levantó un día de mala leche y decidió que había que darle un repasito a su gloriosa patria, a Inglaterra. Y es que puede que este sea uno de los países más odiados del mundo debido a su colonialismo exacerbado y a los métodos que emplearon en el mismo. En The Glorious Land, que es el tema que vamos a escuchar, la Harvey deja claro el nulo, absolutamente nulo orgullo que tiene de saberse británica, sabiendo no solo las barbaridades que han cometido contra otros pueblos, sino que con el mismo laconismo con el que han matado a indios, egipcios, sudafricanos, etcétera, han dejado morir a mineros, astilleros o activistas. Lo cierto es que durante la reciente guerra y ocupación de Afganistán, Inglaterra ha tenido una serie de dejes a la antigua usanza colonialista que despertaron las iras de PJ Harvey, que se desquitó con este disco y concretamente con este tema. PJ Harvey, The Glorious Land. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! How is a glorious land bestowed?